puedes ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que mandará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Solucionaste el tema de las vacaciones, porfi. Mirá que me tengo que ir para Punta Lara, voy con los chicos, voy con toda la flía y necesito, please, please, please, please, que me consigas las vacas, ¿dale? ¿Sí? Sos un sol, sos el sol que le falta a los nenes de África, mirá. Creo que te lo llevaste todo vos, sos una loca, anda, me voy a seguir trabajando un poco. Hola, mi nombre es Brian, bienvenido al Colts. Hola, uy, ¿siguió sonando? Hola. Si vos el tema del micrófono, ¿me lo solucionaste? Hola. Marta? Marta, un segundito, señor, por favor. Marta, sí. Me estuvo fallando recién, salí, ¿no? Bueno, sos un sol, Marta, ahí está, sos un sol. Sí, señor, mi nombre es Brian, bienvenido al call center de protesta protocolo antipiquete. Hola. Dígame, por favor. Sí, buenas tardes, Brian. Sí, hola. Hola, Brian, ¿me escuchás? Hola, Brian. ¿Me escuchás? Hola, Brian. Sí, lo escucho. ¿Se corta? Sí, dígame. Esta línea siempre se corta. No, lo que te decía, Brian, hola. Tantas cosas se cortan en este país y sin sentido. Que se corte una línea es lo de menos, caballero. Dígame, por favor, su nombre. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Marcos. Marcos. Sí. Marcos, nombre de pila, por favor. Marcos Gutiérrez. Marcos Gutiérrez. ¿De qué zona es Marcos Gutiérrez? Importa que dé todos esos datos. Esto está siendo grabado, le pido por favor que tenga precaución lo que está diciendo. Estamos comprometidos, somos un ente del gobierno y estamos siendo grabados en este momento para su seguridad, mi seguridad, porque el país es seguro. Bueno, escúchame, yo te llamo de Berazategui soy. De Berazategui, lindo lugar, sí. Dígame, señor Marcos de Berazategui, el motivo de su llamada, por favor. Sí, yo te llamo acá porque estuvimos viendo con los compañeros acá de Berazategui porque queremos hacer un corte en Capital. Sí. Queríamos hacer para el lunes, ¿puede ser? Para el lunes. Queremos hacer, sí, puede para ser el lunes. En Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, déjeme ver un segundito. Lunes, lo tengo ocupado. Todo el día ocupado, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, una marcha de protección al pingüino, dicen que se está extinguiendo, y la gente marcha a Plaza de Mayo porque vivimos en un país democrático, libre, soberano, republicano y con olor diferente. ¿En Congreso? ¿Congreso también? Congreso tengo, cerca de la estación de Congreso, en la misma plaza de Congreso, el martes a las 3 y media de la madrugada. Lindo lugar, le digo, vaya armado, le aconsejo que vaya armado porque la policía directamente libera la zona a las 2 a 5. Así que Sí, como suele hacerlo. Está bien, si no, ¿dónde puedo hacer? Señor, si usted tiene información, haga la denuncia, por favor. Es no, muy grave lo que usted está diciendo, acusando a un policía de que libera zona. No vamos a denunciar a los compañeros, no. Sí, Juan, para nosotros también. Bueno, señor Marcos, dígame, mire, el lunes estoy ocupado, así, dígame, a todo esto, el motivo de la protesta, ¿cuál sería? Lo mismo que están protestando todos, ¿no? ¿Me entienden? No alcanza la plata, no se puede hacer, sí. Así no podemos llegar a fin de mes. Entonces creo que está claro esto, suben los impuestos, sube todo y no suben los salarios. Así que, por favor, decime, el martes entonces, ¿podemos hacer el paro? Martes. Déjame ver, sí, déjame ver porque, viste... No sé, fíjate, un puente Pueyrredón. A ver, puente, no, puente Pueyrredón está ocupado de acá a marzo del 2018. Es lo más solicitado, es lo que fue el Hotel Faena en su momento. Bueno, ahora pasa lo mismo con puente Pueyrredón, ¿no? O sea, es como el... Dentro de mi área, que son los piquetes, ¿no? Las marchas populares, ¿no? De gente que no tiene nada que hacer. Puente Pueyrredón está ocupado hasta marzo. Lo que me queda... Lo que me queda el martes, es en Camino de Cintura, zona Bragado. A ver. No, está ocupado también. No, está ocupado. Sí, está ocupado. Pero, che, qué jodido hacer un paro en este. Es complicado. Nadie labura. A ver. Casi nadie, creo que somos. Yo, Marta, que está ahí recién. Para. Marta, sí, no, bueno. Tengo muchos problemas, señor. Bueno, ¿para el miércoles hay algo? Miércoles. Necesitamos protestar, necesitamos llevar la contra a esto que está pasando, que es totalmente injusto. Mire, señor, lo bueno de este gobierno, que se puede protestar y no lo acusan de destituyente, gorila, ni nada por el estilo. Así que, por favor, yo estoy honrado del trabajo que estoy haciendo, trato de que usted... lleve su reclamo a quien le compete, dijo Wanda Nara. Espere, señor. Muy bueno eso de que no aplicar el antipiquete nunca, eso me está gustando, eso sí. La verdad, ¿dónde te dejo la felicitación? Decime, Brian, porque eso sí. Somos más de izquierda de lo que piensa la gente, señor. Somos más de izquierda de lo que piensa la gente. Es un gobierno, pero revolucionario, señor. Bueno, miércoles. Me cuesta hacer el chiste con revolucionario porque ni yo me la creo. Bueno, miércoles no. Mire, me está quedando un lugar. A ver, el jueves. Decime que tenés. Lo que es Capital, Microcentro, Avenida de Mayo, toda esa zona, están todas ocupadas. Lo que me está quedando un lugarcito libre el domingo, 9:30 a.m. en el puente que une Wilde con Berazategui, cerca de su zona. Entonces cerra mucho, no tenemos, aparte tenemos que llevar a los chicos a los juegos del sindicato, porque como la pileta lo llevamos. Y bueno, para que lleven el quincho, que disfruten el sol, el calor, y que se vayan acostumbrando a lo que es sentir el vaho de estar todos juntos. Sí, mire, yo a veces veo esas cosas que usted me está diciendo por National Geographic, Discovery Channel, medio parecido al Amazonas, ¿no? Al África, esa gente que se... Yo... Me gusta Punta Lara, en lo personal, discúlpeme, señor Marcos, ¿no? Pero me está quedando el domingo 9:30 a.m, ahí en Wilde, Berazategui, en el puente no, que une... ¿Tenés más tarde cuando baja el sol? Cuando baja el sol, a ver, y el sol... No, qué gobierno abierto este, ¿eh? Qué gobierno abierto, qué tolerancia. Pasa que el sol pega, ¿viste? Y después no, el lunes no puedes ir a laburar porque estás enfermo, estás insolado y te tomás 2-3 días por la insolación. Mire, señor, mientras ustedes más protesten, el gobierno tiene que generar fuente de trabajo, así que es un negocio que le combina a todos. A ver, el domingo 9:30, 10, el sol está bajando, me queda a las 6:00 p.m. ¿6:00 p.m? 6:00 p.m. Y bueno, si no se puede, me dijiste en Wilde. Wilde, en el puente... Sí. Ese que está, viste, entre Wilde, donde están los búnkers de la comisaría 45 de Paco, que se conecta al puente que va al otro lado de Trata de Blanca. Sí, ahí. Ahí en el medio. Ah, ahí en el medio. Bien, cuando se va el sol. Cuando se va el sol aparece ya señal potente. Mamá, amigos, ecos del mundo mejor. primer dólar ya confiando en Dios. A partir del segundo se empiezan a ocupar de vos. Hay días en que llueve y casi se baila más. Te das cuenta que hay montañas, hasta a veces lo ves al sol. En la radio pasan rock and este radio tema. Entierro. Radio entierro. Clava tu pala en el dial. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Edición número 2 según el calendario gregoriano, ¿no? El calendario que, bueno, varios gregorianos un día se pusieron a tallarlo a rayo del sol y quedaron en el calendario, ¿no? Gregorio de la Ferrer, por ejemplo. Gregorio de la Ferrer, más específicamente Gregorio de la Ferrer, ¿no? En el lugar ese que uno no se escuchaba al otro. Nacho, ¿cómo anda, señor Nacho? Bien, ¿vos, Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, subido. ¿Cómo llegaste? Bien, llegué en un auto. El tema, espero cuando saliera esté el auto, o por lo menos que me haya dejado plata para un remis. ¡Ah! Una delincuencia diferente, ¿no? Una delincuencia que marca la diferencia. No, acá es tan buena la delincuencia que te agarra el auto y te lo lleva y te lo deja abajo de la autopista, que tenés que pagar como una luque media para sacarlo ahora, más o menos. Bien. Esa es la delincuencia de hoy en día. Te secuestra el auto, eso, no te lo roba, te lo secuestra. Para que vuelvas a dejarlo, no. Y te vuelvas a sacar esto. Vos te estás confundiendo con la gente que trabaja para el gobierno de la grúa, me parece. Eso está en la constitución. Eso te roban así con la constitución bajo el brazo. Nanu. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes cómo están? Yo medio mal, ¿no? Pero acostumbrado, dijo uno, ¿no? Pero y bueno. Vos bien, decís que yo vas bien. Yo estoy perfecta. Bien, ¿qué opinas del gobierno? Ay, ay, ay. Bien, fantástico. También nos acompaña en este ¿qué momento pregunta, ¿qué Kiki? Hola, hola, ¿qué tal, Javier? Acá muy un amigo del otro lado de la frontera que he traído, ¿no? Para que somos gente de provincia Y uno cuando viene a Capital se queda mirando el semáforo como diciendo, wow. ¿Andás trayendo extranjeros? Allá. Guarda, que no te agarre Trump, porque sabés que no. Cuando pasé General Paz le dije, lío loco, agachate. Y ahí los dos, como conozco el camino, nos agachamos los dos al mismo tiempo. Pasamos así como medio agachados, así los dos juntos. El auto solo, era más normal. Era más normal para las autoridades, pero bueno. Pero llegamos bien. Sí, sí, me trajiste bien. ¿Viste lo que son dos avenidas que se cruzan? No te tenía tanta fe al volante. Bien. Sinceramente. No, pasa siempre con la gente, no me tiene mucha confianza. No sé por qué, ¿será por mi aspecto de lija? ¿Será? No, bueno. Ponele, no sé. ¿Viste que es un lugar que acá en la esquina hay dos avenidas grandes juntas? Sí. Y hay como ocho semáforos juntos. Un flash. Yo estaba todo, no sé. Un flash. Las luces me cegaban. No, veníamos por Juan de la semáforo. Y eso que no fueron a la avenida Corrientes. Viernes a la noche, con todos los teatros, las luces. Me lo tiene prohibido mi oculista. Aquí está. Dice bien. Que me puede hacer mucha luz ya de repente. Allá está el velero, mucha farándula, ¿no? Cambiando las luces, los faroles, y pone el tipo semáforo, ¿no? Mueve la vela, el tipo. La va a subir y la baja, con un celofán hace de semáforo. El velero le mandó el chabón el virreinato, se fue para atrás, me cantó con el cebo, ¿no? O sea, acá, no había acá el cebo. ¡Velero! ¡Mazamorra! Qué loco darnos cuenta que en el colegio nos hacían actuar del mazamorrero, todo eso, en realidad eran esclavos, ¿viste? La estaban pasando para el orto, en realidad. O sea, eso era muy loco, ¿no? Y como vos tenías que sonreír, aceptado. Porque vendías contento. Estabas vendiendo contento vendiendo velas, vendiendo empanadas. Claro, para los dientes claro. Calientes, algo así, las empanadas calientes. Empanadas calientes para quemarse los dientes. Imagínate el coca-colero que te pasa así, boludo. Ese está esclavizado por el dueño de la cancha de fútbol, en realidad. Es otro tipo de esclavitud, a esa gente la pasaba muy mal. Pero bueno, gente, estamos en Mundo Bullito, que no te distraigan, edición número 2 de este año. Y bueno, hemos presentado el piso, estamos acá transmitiendo. Hay que decir, ser sinceros, hay que decir la verdad. Creo que es momento de que todos digamos la verdad. Es momento de que... Bueno, basta, Javi. Bueno. Esas verdades no, ya las sabemos. Es viernes a la noche. Ya vimos los videos, muy gracioso. Ya vimos los videos. Javi, vení, te falta ver este video. Javi llorando en un rincón, viste, así como, no quiero verlo más, no, vení. Bueno, estamos transmitiendo un viernes a la noche para salir grabados el sábado. Exactamente, esta vez por un tema de que, como toca el indio y nos vamos a ver el indio, quedás solo, Javi. Entonces, te trajimos un par de horas antes. ¿Cuánto puede cambiar la Argentina en 12, 13 horas? ¿Qué va a pasar? ¿Uno, dos presidentes a lo sumo? ¿Cuánto más puede pasar en 12 horas? Y no sé si dos, porque quizás uno está en el country durmiendo y no atiende el teléfono. Entonces, es sábado en el laburo, te dicen. Ah, no, sábado en el laburo. Es mucho esto. Bueno, así que se van a ver al indio mañana. Sí, nos vamos a ver al indio. Igual se pueden comunicar. Por favor, Nanu, por favor. Pueden escribirnos, pueden comentar. El programa va a salir de mañana. Después lo van a poder ver en pasalaonda.com.ar. Mejor dicho, escuchar. El Facebook es Pasalaonda. Y pueden bajar la aplicación también en el Google Play, Pasa la Onda. El Facebook Mundo Bullicio. Ah, y dale con... ¿En serio? Claro, porque la página y la aplicación son Pasa la Onda y el Facebook es Mundo Bullicio. Tenemos acá el traductor japonés. Me parece que sí estaba haciendo los legales. Recién traído de la tintorería. El niño cantor. Un día escuché un chabón que dice que fue a China. Y la única tintorería que encontró, que no había tintorerías encima, la única que encontró era atendido por un argentino. ¿Posta? La ironía de la vida. Y los argentinos hacemos eso ya. Eso siempre pensando que las tintorerías son chinas. Que no son chinas, ¿por qué? En España los chinos, ir a comprar a los chinos y ir a comprar ropa, por ejemplo. Claro. Vamos a los chinos y... Es, claro. Cada país se discrimina a su manera. Claro. Y Avellaneda, que los tenés claro. Ahí. Acá se discrimina, cada país discrimina a su manera. Sí. Poniendo tipos como diciendo, ellos son ellos, nosotros somos nosotros. O sea, bueno, así que, gente, hoy tenemos un montón de cosas para tratar en el aire. Obvio que fue una semana bastante convulsionada, ¿no? Una semana de marcha, piquete, y el país no puede crecer por culpa de gente que cobra 6.000 pesos al mes y se queja. Eso es ironía, ¿no? Eso es una mierda de la clase dirigente que tenemos, ¿no? Ya de un programa, y se da la propaganda del PRO, ¿viste? De fondo, ¿viste? Así. Bueno, una semana que esperamos ir explicando un poco más, vamos a hacer un desarrollo más profundo a lo que transcurre el programa, pero vamos a tratar temas de las marchas también, pasó lo de Ni Una Menos, vamos a tratar de abordar algunos temas, pero sin perder eso que te marca, ¿me entendés? Eso que... We'll be right back. got it strong. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio número 2 del año 2017. Bueno, gente, estamos acá, seguimos, damos continuidad. Vamos a abordar el tema de lo que fue la semana, ¿no? Me parece, las marchas, ¿no? Tuvimos el lunes la marcha de docentes, el martes la marcha de CGT y... Tres entes fue la marcha de esa. ¿La de qué? La del martes, fueron tres entes que hubieron ahí hablando, que no hicieron nada. El lunes dos entes y el martes tres entes que hubo ahí. no había entendido el chiste, perdona. Tenés razón. Tengo razón. Buen chiste, anótalo, por favor, buen chiste. Y diríamos que el miércoles también estuvo la marcha Ni Uno Menos, pero no lo quiero meter con esto porque me parece que son dos cosas, dos terrenos diferentes. Vamos a sacar la marcha Ni Uno Menos, que después la abordaremos más adelante. Vamos a hablar un poco de los docentes, ¿no? Un poco de los docentes. Por un lado hay que reconocer que es verdad, o sea, desde el Estado, desde siempre se baja la línea que la docencia es como algo de, como el bombero, ¿no? Como algo de vocación, que tiene que cobrar 2 pesos, encima lo hacen la mayoría de mujeres. Esto es una cosmovisión que tiene el Estado, ¿no? Hace ya 30, 40 años sobre la educación, ¿no? Entonces, vos te enterás que un docente gana, un pibe, una piba que entra a trabajar en un maestro de grado, gana 9.100 pesos al mes. 9.100 pesos, cuando la canasta del propio INDEC del gobierno actual, ¿no?, dice que, si no me equivoco, son 13.000 pesos para no considerarte pobre. Entonces el propio Estado te está diciendo a vos, te está diciendo, bueno, mirá, sí, sos re pobre en realidad, te va a pagar 9.100 pesos, ¿no? Entonces, podemos ver, por un lado, lo que entiende el Estado, ¿no?, el actual, el anterior, el que va a venir y el que no va a venir, si nosotros no intercedemos y cambiamos a algo nosotros mismos también, ¿no? ¿Qué entiende el Estado sobre la educación? Bueno, son gente que, como es una vocación, mucho nos interesa, le pagamos poco, ¿no? Porque no es que ahora de Macri que solamente cobran poco los docentes, ¿no? Es históricamente, ¿no? Entonces, por un lado podemos ver el suelo, por otro lado también podemos ver que sacando Capital Federal, o sea, cualquier colegio que pase General Paz para el otro lado, se te cae una mampostería. Acá también, ¿no? Acá también. Sí. Pero acá. Pasa que está mejor pintadito por afuera. Es verdad. No queda tan mal que una paella toda rota, ¿no? La imagen es diferente. Le pusieron buena pintura así con poxirrán para que no se caigan los pedazos y queden enganchados, nada más. Pero es lo mismo. La mejor pintura, la más cara, pero una pared toda corroída. Sí, no, nunca van a arreglar. Podemos ver, o sea, la cuestión de edilicia de los colegios. Podemos ver cómo hacinan a los pibes en las aulas de 30 pibes, 35 pibes. Podemos ver cómo a los docentes históricamente, cuando hay un conflicto en el aula, tienen un problema con un alumno, o no saben cómo poner un poco de orden, necesitan una mano de alguien pedagógico, una directora, no hay nadie tampoco, no hay presupuesto. O sea, podemos ver que en realidad, o sea, el que es docente, y uno si conoce docentes, amigos, maestras, docentes, se sabe, no hace falta que lo digan ni C5N ni TN, sabe que las cartulinas las compran ellos, las tizas las compran ellos pintan los pizarrones, dan plata de su bolsillo para hacer regalos a los alumnos. Eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, y también por otro lado, esto como la parte del Estado, ¿no? Me parece que, no sé si todos estamos de acuerdo en reconocer que el docente, o sea, cobra una miseria. Históricamente cobra una miseria, labura en los peores lugares, es totalmente excluido, labura con gente excluida y no se lo termina de reconocer. Eso me parece que por un lado es como para marcar la diferencia, ¿no? Y por otro lado es la parte gremial, ¿no? Que esta semana la tuvimos con lo que son los dirigentes, ¿no? Los chabones con los bombos. ¡Dale, tita! Bueno, lo pudimos ver. Me pregunto, ¿no? Me pregunto, sacando la carpa blanca, que fue la única explosión que hubo así de rebeldía, de algo libertario, sacando la carpa blanca, desde ahí hasta acá, todos los docentes, los gremios, los sindicalistas, ¿dónde estuvieron, no? Para defender los reclamos de los docentes, para aceptar, por ejemplo, en el gobierno pasado, que a los pibes no los aplacen, igual no importa si pasan o no pasan, que el colegio se transformó en un lugar contenedor y no en un lugar de aprendizaje. Avalar, y yo lo puedo decir coherentemente, de consejo escolar a que se roben las viandas, a que falta un montón de comida, que en el presupuesto está. Avalar un montón de cuestiones que eso entra en la rosca sindical, ¿no? Y queda muy de lado lo que es el docente. Porque vamos a ser sinceros, o sea, ¿cuánto tiempo podés laburar una escuela que se cae a pedazos? ¿Un año? ¿Dos años? Hasta que el sindicato se meta o el gremio se meta. Nunca pasó eso entonces. Entonces, como que también vemos acá lo que siempre tratamos de explicar en Mundo Bullicio, es cómo nosotros quedamos atrapados en medio de gente que tiene mucha más plata que nosotros y que tiene el poder, ¿no? O sea, pues yo me pregunto también, Baradel y toda esta gente, ¿dónde estuvieron estos 12 años de kirchnerismo que la educación y uno que hay de provincia la vio destruida? En provincia los colegios, si no son mantenidos por los propios profesores o las cooperadoras, están destruidos. Los pibes no tienen dónde estudiar, faltan colegios. Si no van al colegio en la secundaria, nadie los sigue hasta la casa para preguntarle por qué no sigue el colegio. Hay un abandono total, ¿no? Y ni hablar de la situación en que laburan los barrios. totalmente precarizados que labura con violencia, con narcos, con robos, con asesinatos. Y esto no es que te lo dice TN, ¿eh? Esto si caminás lo ves, vamos a decirle. Entonces me parece que acá se juntan dos cosas muy peligrosas, que es un Estado totalmente que te lo dice en la cara, mirá, vas a cobrar 9.100 pesos y 13.000, sos pobre. Entonces te lo dice en la cara. Claro, y que te juegan con eso de que si cobras 9.000 vas a ser pobre, si no laburás dos turnos. Das clases dos turnos, después tenés que ir a tu casa, preparar las dos clases y corregir lo que tengas que corregir. Entonces el trabajo se hace más, porque no es el trabajo solamente del maestro en la clase. También se lleva cosas para hacer en la casa, para preparar la materia. Eso salieron esta semana mucho a decir también, ¿no? Porque todos decían, cuatro horas. Es que en realidad no son cuatro horas, porque lleva corregir exámenes, preparar clases, preparar material didáctico, como dice él, tenés que comprarlo de su bolsillo. O sea, tenés que comprar cosas como para preparar, después mismo tener que buscar la forma en que los chicos tengan que gastar menos para los libros, por ejemplo. Pero ahí te das cuenta. No sé cómo son los libros hoy, pero yo cuando era chica era tipo juntarse todos los papás a ver dónde comprábamos el libro o hacerle fotocopia. Y dejar en la clase, dejar los 10 centavos en el escritorio para que agarre la maestra que te llevaba la fotocopia. Tal cual. Sí. Un lágrima, 10 centavos valía algo, boludo. 10 centavos valía algo, es verdad, la moneda. Pero bueno, me quedo con lo que dicen ustedes. Ahí te das cuenta realmente el Estado qué interés le da a la educación, ¿no? Y también, porque vos ponele, ¿no? ¿Qué problema hay que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos todos de acuerdo de la política, nos ponemos todos de acuerdo que decimos, che, el futuro es la educación, loco? Porque es en serio la educación. Porque sí. Si vos estás criando pibes ahora de. Imagínate que hay un estudio de la UBA que los chicos que entran al CBC no interpretan textos. Claro. Mirá, gente que llegó hasta la facultad, que tuvo la posibilidad económica, social de poder llegar a la FACU, que es un lugar recopado para llegar, pero no interpreta textos. Entonces vos te das cuenta la gravedad educacional que vivimos. Entonces si vos me decís, no, vamos a poner las pilas, está bien, que trabajen 4 horas por día, que lleguen a su casa y que hagan lo que hacen siempre, pero le pagamos 15 lucas. Que el tipo, ¿me entendés? O la tipa, llegue a su casa y que no se preocupe por el sueldo, las condiciones de laburo, nada. Se preocupe por ver si Pedrito, Juanita, Silvia, Martita, ¿qué necesitan? Porque si uno habla con un docente, el docente te dice, mirá, de 20, 12... están así, que quieren saltar por una ventana, ¿me entendés? Se cuelgan el ventilador de techo y 8 te prestan atención. Claro. Entonces el docente ahí también necesita ver a esos 12 que no prestan atención, buscarle la vuelta. Y tener la energía para hacerlo, enfocada en ellos. Claro. ¿No? Y imagínate vos todo eso y llegás a tu casa, tus pibes dónde quedaron. Que todo aumenta, que todo se encarece, que vos escuchás el destrato que hay, que hasta quisieron poner voluntarios. Es algo insólito, ¿me entiendes? Bueno, el otro día hablando de esto con unos amigos. Ese ninguneo de la profesión. Sí. Ese ninguneo, claro. Hablando de esto con unos amigos, les preguntaba esto mismo que como empezaste vos, ¿no? ¿Por qué ¿por qué siempre existió este reclamo de los docentes? ¿Por qué el Estado nunca estuvo presente en ellos? Mismo cuando hablas, por ejemplo, de la baja de la imputabilidad legal, o cuando hablas de un montón de situaciones, de delitos. Se habla de que, bueno, es por la educación. Entonces, si la educación es tan importante, ¿por qué no le damos esa importancia? ¿Por qué el Estado no le da esa importancia? Puede ser un poco por lo que decís vos, bueno, de que siempre se tomó como algo voluntario y no le damos la... Y además la otra, vos te podés pensar en algo, Favaloro, tipos que cambiaron la Argentina, que se conocen a nivel internacional por sus conocimientos, la ciencia, tecnología, todo lo que usted quiera nombrarle, estudiaron en colegios públicos. No salieron de colegios privados y fueron eminencias, gente destacada a nivel internacional. Salieron de colegios públicos. Colegios públicos y universidades públicas también. Entonces, seguramente. Seguime a lo que voy. Seguime a lo que voy. Esto es conspiranoia, ¿no? Mi pensamiento personal. Seguime a lo que voy. Entonces el Estado entendió. No, pará. Estamos creando competencia. Estamos creando gente que pueda pensar por sí solo, gente independiente, que tenga pensamiento, conocimiento. ¿Vos decís que adrede lo hicieron? Es adrede, obvio. Ellos saben que matando la educación y banalizando la educación y toda esta situación, la dictadura se fue. Pero lo que deja la democracia es la soga económica. Claro. O sea, el Estado va entendiendo algunos mecanismos para poder aplacarte, tenerte chiquito ahí. Porque ellos saben, en el 2001 lo aprendió el Estado en el momento, lo aprendió que si la gente se organiza, esta marcha de los docentes o la de la CGT, la mitad de la gente que estaba en la marcha decían, y de forma pacífica, sin tomar las armas, nada, decían, che, ¿entramos? Y entraban. O sea, vos sacás gente a la calle y llega un momento que te pasa como de la Rúa. Muere un montón de gente y siempre son los pobres los que mueren, los que luchan. pero el Estado se tiene que ir, porque la gente se subleva y se corta la bocha. Sí. Entonces, ellos también entienden eso, ¿no? No nos desviemos tanto del tema docente, ¿no? Ahora hubo una nueva reunión, hoy a la tarde hubo una nueva reunión entre docentes. Primero, ¿no? Que el Estado le ofreció un 18% de inflación, ¿no? Ellos mismos lo creen. No, y aparte le dicen, cuando aumenten, van a estar casi casi el nivel de la inflación. Casi casi. ¿Cómo? Le estamos casi emparejando. ¿Te estás escuchando lo que está diciendo? Parece una burla. No, soy pobre ahora. Voy a estar mal lejos de ser normal. Es que vos, igual. Yo y mucha gente no estamos entendiendo. Están siendo sinceros, loco. ¿Me entendés? Entonces nosotros venimos del discurso kirchnerista, de que éramos como, estamos en Sierra Maestra. Y ahora viene un tipo y te dice, no. Vos vas a cobrar casi, casi por la inflación. ¿Qué es mejor y qué es peor entonces, claro, no? Porque con buenos tonos, buena dialéctica, ¿me entendés? Así como todo niño bien, con alegría, como estamos poniendo el esfuerzo. Yo cobro 150 lucas al mes, vos cobras 9, pero pongamos el hombro los dos, dale, copate. Cinismo puro, ¿me entendés? Cinismo puro. Entonces, podemos ver, o sea, y ahora es una nueva reunión. La nueva reunión, el gobierno, ¿cuál fue lo que la oferta que dio? Que ya obvio que les quiero decir que no hay el lunes no hay clase de vuelta en provincia, se pudrió todo. De 18% que le queda el gobierno agarró y dijo, bueno, me copo, te doy un 19. Bueno, un punto más. Un punto más. Y pará. Le dieron un bono único para resarcir, por unas cosas que pedían los docentes, los sindicatos, era poder equiparar lo que habían perdido el año pasado, que tiene razón, ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo y es justo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno ahora? Esta nueva proposición le dijo, bueno, te doy 500 pesos. Bueno, con 500 pesos de todo lo podés comprar. El otro, ¿no? Ofrecimiento había sido 250, ¿o no? No, pero pará. ¿Sabes cómo se cobra? En febrero del 2018. No, fue una pelotudeada grande, como diciendo, mira, tengo unas migas que se me cayeron de bolsillo, las querés agarrarlas vos encima. Pero espérate, ¿no? Que se sequen en el piso, dejala que les agarre la humedad. Los boludearon de esa manera. Hoy a la tarde fue la última reunión, por eso que ya decretaron que van al paro. Es una tomadura de pelo que vos te sientes a hablar con una persona y le digas, no, mira, el 18 está bien, me copo, te doy el 19. Y sabés qué, tenés razón, perdiste plata, te voy a dar 500 pesos. Ellos pusieron un porcentaje, los docentes, el monto que reclaman. Era 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? 2.000 pesos. ¿Qué 2.000 pesos? No es mucho. No, digo pero del sueldo. No, ellos están diciendo que, o sea, están pidiendo un aumento. Ellos decían un 35 de paritarias pedían. Pero bueno, bancario lo hizo por 35, camioneros también, o sea, no es imposible. Es que la diferencia es que no es lo mismo un 35% de una persona que gana 9.000 que un 28% de una persona que gana 24 lucas. Ahí está el tema. Entonces, ¿por qué das tanto porcentaje al que más gana y al que no gana una mierda le das nada, migas? ¿Y qué es tan importante también para la sociedad? Es que para mí como que no importa, ¿no? Vos fijate que el la soga humano, todos estos que están como políticos son tan mierda que ni siquiera piensan en eso cuando lleguen a viejos, porque los jubilados también te lo tienen ahí abajo. Es como que no importa, ni los chicos ni los viejos importan porque no generan plata al país. Entonces como que por ellos no van a ser jubilados normales igual. Bueno, pero por eso, pero ni sus familiares los cubren, digamos, con eso. Por eso tienen que dar un cargo político para que lleguen a tener algo así como que tienen ellos. No, van a dar aumento a los jubilados, porque el jubilado no existe. No, obvio, sirve, que ya genera nada. Cambiaría todo el país radicalmente si todo el empleado, desde el presidente hasta el último de la línea más baja de gobierno, se atenderían en hospitales públicos y mandarían a sus hijos a colegios públicos. Eso cambiaría el país radicalmente también. Esa es la hipocresía también de la democracia, ¿no? También, o sea, todos hablan de la democracia, lo público, laburan en lo público 20.000 años, pero no confían su vida a lo público. En Argentina, que hay Argentina. Países donde sí funciona. Claro, eso. Sí. Eso es irónico, ¿no? También. Bueno, esto fue lo del paro docente, ¿no? O sea, además de la crítica, ¿no? Obvio, siempre la crítica, contar lo que pasó hoy a la tarde también, o sea, esta nueva propuesta que hubo de EB18, 19 y darle una cuota de 500 pesos por única vez para resarcir el sueldo. Bueno, pero otra marcha el martes, pegadito ahí, la de la CGT. Gente, gente picante, gente. Esos que te van al frente por los trabajadores, que te defienden a muerte. Eso que vos estás parado ahí esperando el bondi y vienen así caminando y vos decís, me parece que voy en subte. Sí. Me parece que cagué, me la puso. Ese que decís que viene, no. Así que vienen cuatro juntos arrastrando una cadena por el medio de la calle. Y uno viene y dice, no la flashees, boludo, es el hijo de Moyano. ¡Ah! Y te vas corriendo para otro lado. Peor. Bueno, gente. ¿Te preguntás cuál? ¿El sindicalista o el diputado? El diputado es sindicalista, ojo, no está. Por lo menos habla, o sea, no te. Mirá, A mí Facundo Moyano me, y los invito a hacer un ejercicio como ustedes quieran, ¿eh? Vos escuchalo hablar y miralo, lo tenés que mirar. El chabón habla bastante bien, o sea, es bastante coherente. Es el hijo de Moyano, no vamos a olvidarnos de eso, ¿no? Pero habla más o menos bien. En un momento el chabón cuando te clava la mirada, se te queda mirando, sale toda esa cosa Moyano de los ojos, como... Hice silencio porque los miro a ellos así como... ¿Entendiste, no? Yo sé, Luzmila, dónde, qué colegio va... Chabones saben todo. Hace todo, Tengo que hacer así. Con la cabeza para abajo, para arriba y te desaparezco tu familia. Eso se dijo el Moyano, ¿no? Si pestañeo dos veces, cagaste. Ay, no. No salís caminando de acá. No. ¿Para qué pedir un aumento? Decir. Bueno, gente, la CGT, ¿no? La CGT, las 72 organizaciones, alguien que hizo, lo hizo Perón y todos los que vinieron se cagaron en él. Pero vamos a basarnos un poco en la protesta. La protesta, ¿cuál es? La que todos sabemos, ¿no? Día a día siguen cerrando fábricas, siguen cerrando metalúrgicas, industrias. Ayer cerró Sancor también. Está bastante complicado el tema también para los que trabajan en fábricas, industrias, ¿no? Entonces la CGT, como ya no puede soportarlo más, las bases le están pidiendo, inventó este paro nacional, esta marcha, que fue el martes, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a juntarnos. ¿Para qué? No sé. Vamos a juntarnos. Que nos vemos la pava. Organícense ustedes quién la trae. Que uno traiga los bizcochitos y ya estamos. Después se queja. Nos olvidamos que... la bombilla después, no importa. Después se queja que la gente está con el celular y no se junta con los otros, boludo. Sí. Ellos hicieron eso. Bueno. Acá este triunvirato que está en la CGT, ¿no? Que además dicen la gente que sabe de estatuto constitucional, que dicen que es ilegal porque la CGT tiene que tener un solo secretario general y abajo de eso están las 62 organizaciones, ¿no? Que es algo histórico, que lo funda Perón con los... Bueno, es algo muy lindo también para investigarlo. Esta gente se junta, los convocan, ¿no? Estas tres personas los convocan a centenares de miles de personas. Fue impresionante la marcha. La verdad, la gente en la calle, tranquila, de buena onda... Hasta que un momento la gente empezó como... Esperaban algo. Claro, esperaban como, no sé, no te digo un botellazo a la casa de Macri, pero un parito, como un parito, así como algo, así como, paramos media hora, media, sí, empecemos con rato, media hora, sí. ¿Y cuánto paramos, compañero? Y un rato. Sí. Tirá, un rato. Bueno, el año que viene, dijo. Claro, el año que viene, no, además... Bueno, y se empieza a caldear el ambiente de lo que estaba ahí abajo, como que... Entonces ellos mismos tienen que adelantar el acto, lo tienen que adelantar como diciendo, loco... Antes que estén todos, hagamos ahora, dale. Los están... Porque encima lo loco de todo esto... Rompé la piñata que le puse pocos caramelos, es eso, como que no hay para todos. Dale que levanta la barrera, apúrate, así como todos apresurados. Y lo loco de esto, viste, después dicen, no hubo infiltrados. Lo loco esto que la organización del evento, la gente que vos o ella o vos que fuiste a la marcha caminando, no podía llegar donde estaban ellos, porque 100 metros para adelante ya estaban las vallas de la organización del evento. Entonces la gente que eran estaba... Eran ellos mismos. Claro, lo que estaban en el escenario era gente que había venido legalmente con ellos, ¿no? Con ellos o la CGT, ¿no? Bueno, en un momento tienen que adelantar la marcha porque se empieza a caldear el ambiente y tienen que salir estos tres personajes a dar explicaciones. Claro, yo pensé que se había empezado como que la gente se empezó a calentar mientras hablaban, pero no. No, fue de antes. Fue antes, ya de antes. Ya se sabía que no se iba a decir nada, ese es el tema. Sabía que claro. No hay chorro encima, no hay cerveza, ¿qué hacemos? ¿Para qué vine? ¿Para qué onda? Muy no hay paro, no hay chorro y no hay birra. ¿Para qué me trajiste? Y ahí se calmó todo. Muy llegado con Marta. ¡Marta! Bueno, siempre no bastardeamos al trabajador y al sindicalista honesto, ¿no? Bastardeamos a estos tipos que hablan de los pobres y viven en un country. Sí. Y otras de las ironías de la vida también, ¿no? Otras cosas cínicas de la vida. Bueno, estas tres personas suben al escenario, dan un discurso, la verdad, de 20 minutos, media hora, que creo que ni sus propios familiares cuando llegaron a la casa le creyeron, ¿me entendés? O sea, me parece que fue a comprar el pan otro día y el panadero dijo... No, yo me lo imagino al sonidista diciendo, ¿lo saco o no lo saco? Hablándose con todo... Díganme que lo saco, no tengo problema. ¡Marco! Que me echen, no me paguen, pero lo saco. ¡Le subo el volumen! ¡Le subo el volumen! Le ponían un tema de Gilda, ¿viste? De fondo, así subiendo y bajando. Era impresionante ver a los tipos nerviosos, así como no sabían qué decir. Y acá me parece algo que espero, quizás mi ansia libertaria y mi ansia de desobediencia civil no me deje ver, que quizás hubo alguno que otro que hizo un poco de infiltrado, ¿no? Pero qué bueno ver a la gente como diciendo, loco, ustedes... No nos representan más. Me parece que la marcha de los docentes, la marcha de la CGT, tiene algo medio parecido, ¿no? Como diciendo, el trabajador no se siente identificado con sus representantes. Sí, hubo mucho de eso, te digo, ¿eh? Creo que más de lo que la gente se esperaba. Porque yo creo que ni siquiera había tanta gente de camioneros, viste, como para decir, ¿qué pasó con el apoyo a Moyano también? En un punto. Imagínate que si para Pablo Moyano, un tipo que, o sea, la gente de Pablo Moyano, o sea, me da miedo, boludo. O sea, Pablo Moyano, ¿no? O sea, disculpen que si estamos con Moyano, ¿no? Pero bueno. Son tres. Son los Moyano, ¿no? Son, o sea, muchos. Sí. No le hicieron legalmente la plata que tienen, ¿eh? Y tampoco. No, ¿sí? Ah, sí, bueno. Sí. Auspicia Monsanto. Sí. Bueno, imagínate para que Pablo Moyano se tenga aquí custodiado con 20 tipos alrededor, abriendo camino entre la gente, para lo que estuvo picante la situación, ¿no? Después la gente, los irreverentes siempre se subieron al escenario, se llevaron el atril de la CGT. La cruz en la CGT, en el atril, me mató. Y 600 lucas lo estaban vendiendo. Hasta ayer por lo menos estaban 600 lucas rematando en el mercado. Eso quería decir. 600 lucas estaban pidiendo. Es un país hermoso este, boludo. O sea que hay alguien que tiene esa plata para comprarlo, boludo. ¿Te das cuenta? No son todos tan pobres. No sabés si alguien lo compró. Vamos a ser un poco más incisivos. Si alguien compra el atril que fue utilizado esa vez, es porque está relacionado a la clase obrera o está relacionado a un sindicalismo, a un dirigente, a un trabajador. Entonces, si vos te arreglas... La hija de Macri no va a ir a comprar eso. La gente vive en Puerto Madero, no va te a comprar... Te zarpamos el atril, ¿y ahora qué haces? Te voy a ir a buscar, te dicen. A Puerto Madero. Te lo ponen ahí atrás de Casa Rosada, viste, acá lo tenemos el atril. Venía a buscarlo. No. Te lo ponen en el puente de la mujer, así piqueteando todos con el perfume de Chanel, así piqueteando, vengan acá, boludos, vengan a buscarlos, así negros, así. Bueno, eso quiere decir que si alguien va para 600, puede pagar 500 lucas, que lo rebaje 500 lucas, ese tipo está relacionado a la clase obrera. Entonces, ¿quién tiene plata en la clase obrera para tanta plata y comprar un atril? Moyano. Ah, no. No. Che, tengo miedo de volver a casa. Dejemos hablar a Moyano porque paso dos peajes yendo a casa. Dos peajes. Te hacen tipo el padrino, viste. Si ves que se agacha la que te cobra, vos bajate no, y corres. ¡Qué buena película, chabón! ¡Qué bueno! ¿Viste cuando te das cuenta que estás en problemas? Y ese chabón se... ¡Qué buena película! Y qué buena parte de esa con chabón se da cuenta y dice, me parece que... Y salen todos a cagarlo a tiro, dice. Mucha violencia, ¿no? Mucha violencia. Me. Bueno, gente, entonces la marcha de la CGT fue eso, ¿no? O sea, queda perdido un reclamo histórico de los trabajadores, queda perdida queda trunco también el reclamo, ¿no? En el sentido de que los tres dirigentes que convocan no se animan a convocar un paro nacional, desde abajo le empiezan a poner la fecha a la puta que lo parió. Pone la fecha a la puta que lo parió. Pone la fecha, Pacri Gato. Bueno, se dice por ahí que no ponen la fecha ni nada por el estilo, porque ya arreglaron con las obras sociales que el gobierno le tenía que pagar, ¿no? O sea, siempre el billetín por debajo de la mesa. Y quedan olvidados de vuelta a los trabajadores, ¿no? Me parece como para dar una síntesis, un cierre. Es momento que nos demos cuenta que una sociedad de fomento, un colegio, un presidente, un equipo de fútbol, un sindicalista, cuando a la hora de elegirlo, veamos quiénes son, estudiemos su historia, veamos si vivía en Villa Madero y ahora vive en Puerto Madero, cómo hizo para crecer tanto. Y si votan gente que no puede explicarse un patrimonio, la frase, ¿cuál es? Arrodillate y... Atroden. Y sí, la verdad que sí. Me dejé pensando, ¿Atroden o Sobala? We'll be right back. ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente de Mocase, está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en la que utilizar. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo andas? No, no es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, además es una cuestión formal el cargo de presidente. Impuestos, pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. ¡Oh, sí! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, tercer bloque, y seguimos acá, ¿no? Siempre los Simpson dando así como la tecla, ¿no? O sea, muy bien, Lisa, bien. Le mandamos un saludo a Milhouse, que esta semana está con paperas, así que un abrazo a Milhouse. Bueno, gente, seguimos acá en el piso y vamos a darle la bienvenida a Nanu también, que ya la presentamos, antes estaba diciendo las redes sociales, pero Nanu se trajo una pequeña columnita sobre derechos civiles. Vamos a tratar de abordar lo que es el tema de las detenciones en la policía en la calle, qué te corresponde, qué no te corresponde, cuáles son tus derechos, las obligaciones, y tratar de, si tenés dudas, ¿no? Estás escuchando y tienes una duda, podés mandar un email, un mensaje, algo, y tratamos de que ella te dé una explicación más solvente, ¿no? Pero vamos a tratar de, como de, entre todos también ella, enseñarnos a todos cómo cuidarnos en la calle y defendernos frente a la institución del Estado, ¿no? Entre tanto paro, ¿qué hacer si te paran, no? Claro, totalmente. Un chistazo. Otro chistazo más. Cada sábado vamos a ir hablando de... Pues, en principio voy a tirar tema yo, pero bueno, lo que ustedes vayan queriendo, teniendo dudas o situaciones o bueno, cualquier situación en general de la vida. Yo soy abogada, así que pueden consultarme. Y bueno, y hacemos un tema de eso cada sábado, ¿no? Hoy vamos a hablar, como dijo Javi, de las detenciones. De qué hacer, cómo moverte, qué... ¿Por qué pueden detenerte? ¿Qué pueden pedirte? ¿Qué no pueden pedirte? Y sabemos que en Argentina, bueno, lamentablemente la policía es muy abusiva. Y cómo o tratar de hacer que todo esto, que estas herramientas que tenemos no queden en la nada, ¿no? Porque uno puede decir, sí, tenés derecho a... Pero en la práctica el derecho a veces es como que no importa. Por ahí la policía es, como te digo, abusiva y bueno, y reacciona y hace lo que quiere un poco, ¿no? Antidemocrática, ¿no? Claro, porque en ese momento vos podés hablar o podés decir cosas, pero los derechos, en ese momento es difícil hacerlos valer. Voy a hacer una introducción primero de cuáles son los motivos por los que pueden detenerte o qué te pueden pedir. Hay cuatro motivos por los cuales te puede detener la policía. Bueno, el más obvio por ahí es si estás cometiendo un delito. Lo que se dice que te pescan infraganti, ese es un motivo. Otro que es averiguación de identidad, lo que antes se llamaba averiguación de antecedentes. estar cometiendo una falta o contravención, que la diferencia con los delitos es que una contravención está estipulada en el Código Contravencional o de faltas. Son como faltas menores. Como... Los viejos edictos, ¿no? Claro, los viejos edictos, tal cual. En cambio, los delitos, bueno, la pena que tienen es la cárcel. Las contravenciones y faltas también, pero son los mínimos. Tienen multa, pero en ese momento te pueden llevar. Y si no, bueno, si ya tenés una causa abierta y un juez ordena la captura. Esas son como los cuatro motivos por los cuales te pueden detener. Y bueno, y los derechos que tenés una vez que estás detenido es que te informen qué delito se te imputa, te dejen hablar con un familiar o un abogado, consultar qué es lo que qué dijo el juzgado a la comisaría, qué es lo que tienen que hacer con vos. Y bueno, ¿y cuál es el juez que te toca, no? Qué bueno que no dijiste, ¿no? Como se suele decir, bueno, que lo paren por la apariencia, ¿no? Está bueno que a mediados de los 2000, a principios de los 2000, la policía federal y la provincial ya dejan de pedir documentos en la calle por la apariencia y por la cara. Que algo que ahora con Macri de vuelta está volviendo. No estoy diciendo que no se hacía, no estoy diciendo que no. Pero había, esto lo digo en serio, dentro había como una bajada, vamos a decirle en la época del kirchnerismo cuando empieza Néstor, una bajada de que, bueno, no se detiene más a la gente por cómo está vestida o la apariencia, porque eso se puede tomar como discriminación también. Es que porque pasamos a ser la mayoría pobres también, ¿no? Como que antes había quizás una brecha un poco más grande la diferencia de la, también entre clase social, me parece, ¿no? Sí, como de hecho... Ahora es más como que se fue todo como para abajo. Entonces, en un momento era todo... Es más marcada la diferencia de clase social ahora. Pero yo lo que voy no, es no, que... No, pero me refiero a la época, como decís vos, como que antes como que... Si bien la brecha es más marcada, pero éramos la mayoría de los pobres, digamos, era claro. Mucho más los que estábamos abajo que los que antes eran más arriba, ponele. Claro, había una pequeña diferencia. Claro, a eso voy. Lo que yo quería decir es el hecho de que, o sea, se empezó a tomar, la justicia y la policía empezó a tomar como que si un policía detiene a alguien en la calle, vos vas caminando lo más tranquilo por la vereda, mete documento, por favor. Eso, lo que es averiguación de antecedentes, en realidad eso tienen que hacerlo si vos estás cometiendo alguna de las otras tres cosas. Porque claro. Vos caminando solo por la calle, ahora sí volvió de vuelta. Pero antes se tomaba en la época del 2000. De hecho, si vos no tenés documento, no te pueden llevar. Tampoco. Porque no es obligatorio llevarlos. Pero bueno. No, pero en los 90 horas, sí, ¿eh? En los 90, sí. Bueno, hoy por hoy sí. No es obligatorio llevar documento ni aunque seas menor. Claro. Hoy no. No lo habían vuelto a poner en. No es obligatorio llevarlos, pero bueno. Te van a boludear un rato la. Claro, vez. Es aconsejable llevarlos porque le estás dando un motivo. Entonces, porque ahí fácilmente te puede decir, mira, lo tengo que llevar a la comisaría porque tengo que contratar sus datos. Claro. Y listo. Tal cual. Y de hecho, no pueden averiguar tus datos por radio porque no. Eso no figura, los antecedentes no forman parte de un legajo personal. Nanu, igual contanos, a ver, te hago una pregunta. Sí. Esto lo que vos estás hablando es para mayores de edad. Si sos menor, es otra la canción, ¿no? No, o sea, si sos menor, la detención va a existir igual. Dentro ya va a ser diferente, ¿no? Claro. El procedimiento es diferente y bueno, el yo te puedo hacer una pregunta, ¿sí? No. En el caso de que te detenga y el policía te pide, digamos, tu identidad. Sí. ¿Uno puede pedirle la identidad al policía sí, también? Sí, es más, por ¿qué ley, disculpame. ¿Qué tienen que mostrarme ellos? ¿Cuántas cosas se da? No, él solamente, o sea, te pueden pedir... Te van a preguntar tu nombre. O sea, en teoría, con que vos digas tu nombre tendría que ser suficiente sin que muestres tu documento. Después, con respecto a cuando vos le preguntes a la policía, yo te voy a decir, mira, yo soy policía federal, cabo tal. No, igual te digo. En ese momento, no sé si ellos. Sí, no. Por ley, el policía, sea el rango que tenga, no importa, tiene que tener su nombre acá en el pecho con sí. El cargo que tiene. Porque eso es un agente. Eso es lo que a veces se discute de estas cosas, la policía democrática y la policía no democrática. ¿Me entendés? O sea, sí. Si vos sos parte de una democracia, que el policía es el nombre. ¿Cuál es el problema? Claro, pero bueno, ¿por qué no van qué el nombre? ¿Qué decir vos y porque qué hacer? Porque tantos abusos claro, que hacen en la calle, vos cual. No le registres el nombre. Claro. Si el tipo no te quiere dar el nombre, no te lo va a terminar dando, al fin y al cabo, ¿no? Olvídate. Si bien es una obligación, como miles que tienen, en la realidad es como que no terminan si no quieren haciéndolo. ¿Qué hacer después, no? Cuando ya... pasó todo o cuando vos te enterás de que pasaron cosas adentro de la comisaría, bueno, primero no te pueden poner un calabozo porque vos no sos un detenido y que si vos te enterás, ya sea que a vos te pasa o que un conocido le pasa, un amigo tuyo, que te enterás porque te llamó que están cometiendo alguna irregularidad. ¿Cómo hacer para defenderlo o defenderte una vez que salís? Hay un remedio que está establecido en la Constitución que se llama el habeas corpus. Es un pedido que se llama habeas corpus y quiere decir traer al cuerpo. Es la traducción en latín es traer al cuerpo, como cuando se cometen violaciones al cuerpo de uno, ¿no? Cuando te pegan, cuando abusan, cuando hay forcejeos, bueno, cuando la policía se abusa, uno puede presentar un habeas corpus. El habeas corpus hay formas diferentes de presentarlo. Una es mandando un telegrama. O sea, sería como que el detenido está corriendo riesgo su vida de parte del Estado en ese momento. Sí. Entonces, lo traemos. Claro, lo traemos, o incluso también cuando a vos ya te pasó y saliste. ¿Me entendés? O sea, el habeas corpus se puede usar para eso, pero bueno, originalmente era traigamos el cuerpo para como para separarlo y liberarlo de esa situación, claro. ¿No? Como decía, podés mandar un telegrama donde pones apelo. Y bueno, hay un modelo, si quieren me lo piden, después yo se los paso. Si no, se puede ir directamente al juzgado de paz o a la cámara penal que corresponde del juzgado que ordenó tu detención y presentar un escrito que dice apelo, no necesita abogado ni nada. Básicamente eso. Después... Bueno, acá tengo justo lo que vos me preguntabas. ¿Qué pasa si sos menor de edad? Dice, las personas menores de 18 años pueden ser detenidas si están cometiendo un delito o por orden judicial, pero no en averiguación de identidad o para identificar. Pero si te ocurre o si te detienen por estar en la calle después de las 22 o porque sí, recordá que no te pueden esposar ni llevar en el auto que no se identifique como policial. Tampoco te pueden encerrar en un calabozo ni tenerte junto a mayores de edad, ni quitarte los cordones o cinturón, ni hacerte tocar el pianito, ni incomunicarte. Lo primero que tiene que hacer la policía que te detuvo al entrar a la comisaría es avisar al juez de menores de turno. Es importante que vos o alguien de tu confianza que sepa de tu detención pregunte qué juez está de turno y si le dieron intervención, y llamar de inmediato a tu familia o tu abogado de confianza. El juez de menores debe ordenar la entrega del menor a los padres o tutores, y si no hay una persona mayor responsable, tiene que determinar que estás en situación de abandono o desamparo y enviarte a un instituto de menores. Lo que estamos hablando es violencia institucional. Sí, sí, lisa y llanamente. Bueno, en este caso de lo que acabo de decir es cuando te encuentran cometiendo un delito o si te quieren llevar para averiguar la identidad, ¿no? Eso es en ese caso. Después, hablando un poco de la incomunicación, se me surgieron varias dudas porque cuando estaba leyendo... en algunos lugares leía que no existe, está prohibida mantener incomunicada a una persona detenida. En otros lugares decía que 48 horas, en otro lado 24. Mi especialidad no es el derecho penal, pero bueno, consulté con colegas penalistas. Y claro, mi amiga me dice... Siempre soñé con estar en un programa que hay una día, mis colegas penalistas, queda como... allá arriba queda muy arriba. Bueno, yo soy civil, no hago penal. Tengo dos colegas que hacen derecho penal, una en provincia y una en capital. Y bueno, le consulté a la de provincia, ¿no? Y ella me dice, le digo, ¿está prohibido, no está prohibido, cuánto es? Claro, ella me comenta que lo establece cada código procesal penal de cada provincia. O sea, en el que yo había leído que estaba prohibida la incomunicación era en el código procesal de Córdoba. En provincia de Buenos Aires está permitida la incomunicación, pero ella me dice, mirá, Nanu, que en los 10 años que llevo trabajando en el Poder Judicial nunca vi una incomunicación, porque tiene que ser una orden del juez y tiene que estar muy súper avalada, ¿no? Muy tengo una pregunta, vos siendo abogada, ¿no? O sea, ¿no tendrían que ser, porque lo que tengo entendido que la Constitución... Sí. Eso es la base. Después cada provincia tiene sus propias leyes, contravenciones, cosas así. Sí. ¿No sería más democrático que todos se basen en lo mismo? Sí, igualmente el código de fondo, lo que se le dice de fondo, que sería el Código Civil... Es general para todo, es nacional. Ah, es nacional. Claro, lo que es procesal, o sea, el procedimiento es provincial. El motivo no lo sé. Los chorros son nuestros. Déjame que yo lo juzgo. Déjame que yo veo. Sí, me parece que depende un poco del aparato jurisdiccional de cada provincia, ¿no? No es lo mismo. No le digas el juez. Claro, los jueces o el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires que el de Provincia de Catamarca, me imagino, ¿me entendés? Es como que. Andá a hacer una denuncia al juzgado del impenetrable Chaco. Tal cual. Primero sí. Si hay, no sé. Te la tomo acá en esta máquina de escribir de madera. De madera. Te la mando por mail desde acá. Y es así que está tocando un árbol. Pero señor, eso no está enchufado. No, no, pantalla solar. Sí. No, pantalla solar. Y seguía haciendo la mímica. Por favor. No. Bueno, para ir terminando, ¿no? Un poco lo que queremos llegar con esto a la conclusión que queremos llegar o el mensaje que queremos dar es cómo moverte en el caso de que pase esto, de que uno sea o que algún amigo tuyo sea el detenido. Lo que dice, bueno, yo me basé, bueno, como decía, en páginas, en la página de Correpi, que ellos son muy, te asesoran mucho en esto de los derechos civiles, y decían que, bueno, lo importante es ir, y si es en grupo mejor, expresarse con seguridad, mirar a los ojos a la policía, preguntar con seguridad y demostrarles a ellos que no nos van a confundir, ¿no? Que acá ellos nos decían, las policías nos van a mirar muy distintos si ven que hablan con una persona que sabe de qué se trata y a la que no pueden confundir. Es verdad. Tenemos que saber qué preguntar y a quién preguntárselo y entender lo que nos dicen. En la comisaría, bueno, acá te dice, claro, cómo reaccionar con la comisaría y con el juez. En un país justo donde la justicia sea igual para todos no tendría que suceder. Tal cual. O sea, este tipo de consejos no tendrían que existir en un claro. país donde para todos es lo mismo y donde vos sabés que en realidad no van a vulnerar tus derechos en ese momento, el momento que... Porque nadie dice que no pueden detener, ¿no? Porque obviamente si encuentran a una persona que está con pedido de captura o si estás cometiendo un delito, te van a detener. Pero hay tantos abusos que... más que nada en estado de sitio. Por ejemplo, en otras situaciones como... ahora vamos a hablar de la marcha del miércoles, pero como en marchas o en esas situaciones, ¿no? Que es donde a mí me parece que se cometen más abusos. Cuando hay reclamos grupales... Es que la policía no está entrenada para, no está entrenada democráticamente. Está entrenada con la represión. Entonces, claro. Vos fíjate, no hacen nada. Y cuando hacen algo, se desatan un infierno. Claro, se pasan de la línea. Entonces, como que no están preparados ellos mismos para... Porque vos ponele... Yo me he estado en mil situaciones de contra la policía, ¿no? El último fue cuando fui a ver al Piti a Rosario que no pude entrar, porque no había entrada. Entonces a una chica la sacan de adentro, la sacaron entre cuatro de seguridad, pero la arrastraron, pero no sé, la piba había puesto una bomba más o menos, no sé, porque cómo la sacaron parecía el gordo Valor. La arrastraban re mal. La tiran a la vereda y fui y me metí. Yo ocupo la entrada de ella, dijiste vos. No, no, no, bolsiqueándole, flaca, tenés la entrada, así, bolsiqueándole los bolsillos. Viste, voy y me meto en la situación y le digo a la gente, le digo, pará, le digo, ¿sabes qué están? ¿Por qué la tratas así? No, pues, bueno, empezamos a discutir así, viene un policía, los cabezas de tortuga, los famosos, me pechea y me dice, andate para allá, no tengo paciencia. Y le digo, es tu problema que no tengas paciencia, le digo. No puedes estar haciendo eso y me pongo a discutir. Bueno, quedo ahí. Se empieza a calentar el ambiente, no puedo hacer nada porque me sacaron para un costado, o sea, saqué el celular, se empieza a filmar, cuando se empieza a filmar, los tipos se tiraron para atrás. Sí. Esa es buena también, la de filmar últimamente, aunque yo no soy muy moderno, pero tengo que decir que es buena esa. Y después empieza a avanzar los cabezas de tortuga, en fila, reprimiendo a pibes que iban de 15 años a 30, ponele, como mucho, pero como una bestialidad, pero eran todos adolescentes. Entonces se viene encarando uno, la cabeza de tortuga, así encarando, y yo me lo pongo enfrente. Y le digo, loco, paren la mano, le digo, no pueden estar haciendo esto con los pibes. Y agarra el chabón y me dice, mirá la que me dice. Me dice, bueno, decirle a tu gente que se calmen también. Le digo, yo estoy solo, le digo, mira, no hay nadie atrás mío. Decirle a tu gente, como organizado, ¿viste? Claro, me dice, decirle a tu gente. Le digo, mira, yo estoy solo, le digo, pará. Y ahí le digo esto, le digo, vos sos una... Y ahí lo quebré, tengo que reconocer. Uno aprende, después de tantos conflictos de la policía, que es la mejor la palabra, ¿no? Le digo, loco, vos tenés más de 40 años, estos pibes tienen 20. Si los pibes quieren combate, ustedes le están dando fuego. Ustedes tienen que tranquilizar el tema. No, porque yo también entiendo, vos sos policía. Vino un pibito de 20, 25 años que todos tuvimos allá. Puta la concha de tu madre. 15 minutos, 20 minutos, media hora. Se suman 5 más, se suman 10 más. Claro. Yo no digo que le tiene que pegar, porque no le tiene que pegar. Pero esa persona tiene que estar preparada para soportar eso. Y entrenada para eso y entender. O sea, y vos viniendo de afuera le estabas explicando cómo tenía que actuar. Claro. Y entender que vos sos alguien del Estado. Y en ese momento soy la autoridad, y la autoridad tiene que enseñarte, o sea, no tiene que venir a reprimirte. Eso es un comentario, ¿no? Con el tema de la policía. Y lo de Correpi, Correpi empieza en los 90 y empieza a juntar los primeros casos de gatillo fácil. Que entre claro, eso está empezaron. Walter Bulacio, que una de las líderes es María Carmen Verdú, de Correpi. Y ellos empiezan a juntar todos y llegan a las. Que lo hacen, si no me equivoco, el 8 de diciembre en Plaza Juse, en Plaza de Mayo, hacen el reporte anual de Correpi. Bueno, ellos tienen registrado y causa de gatillo fácil. Acá, para la señora de Barrio Norte o el chico, Así, queremos decir, gatillo fácil quiere decir que no hay delito de por medio, no hubo nada, y las muertes son comprobadas en la morgue científicamente, que son disparos por la espalda, o sea... Hechos por policías. Hechos por policías, bueno, sí, uno por día. Tiros en la nuca, esas cosas. Nisman, cosas como Nisman, que se suicidó solo. Bueno, eso pasa uno por día. Un pibe por día muere en manos de la policía por abusos, torturas en las comisarías y cosas así. ¿Hoy por hoy también? Hoy por hoy, sí. Hoy por hoy. Y hoy, con la época Macri, está más descontrolado el tema, porque le dieron más autoridad a la policía. Lo que pasó era la marcha de las mujeres. Esas chicas que se las llevaban detenidas a lo último de todo, sí, que salieron de una pizzería. Esos salieron detenidas porque hicieron una razia. Y la razia creo que del 97 que están prohibidos. Pero eso vuelve. No existe. Claro, pero bueno... Es inconstitucional e ilegal, obvio, también. Obvio, no, y no. Ahora la policía sí te pide documentos en la calle de vuelta. Y eso también es inconstitucional. Claro. Porque me estás discriminando, ¿por qué me paras? Yo estoy caminando tranquilamente por mi país. Entonces ahí empieza ese tema, ¿no? Sí. Bueno, nada, no, eso es básicamente. Cualquier consulta que quieran hacer, me escriben al Facebook de Mundo Bullicio. Y bueno, y podemos seguir con este tema, con las preguntas que tengan. La próxima pensaba hablar sobre derecho al consumidor. Muy buen tema. Yo tengo muy una buena pregunta antes de este tema, sí, quizás un poco más banal, pero no a por eso menos cotidiana. Si te agarran meando en la calle, ponele por la ejemplo. Contravención, ¿no? La contravención. Mirá cómo sabe Javier. ¿Te pasó? ¿Tenés muchas? ¿Pero qué onda? ¿Qué te lleva? Mi respuesta, ¿sabe cuál fue? Bueno, le digo, ¿no me dejás? ¿Dónde hay un baño público? Y se quedan así mirando. Ah, es tu problema, vos sos del Estado. Igual te comes un par de viajes igual, pero bueno. Sí, está establecido entre... La contravención es como no tiene que haber poner música públicos fuerte, es como estar desnudo en la calle. Ah, ¿no se puede eso? No. Ah. Son faltas mínimas por las que te podrían llevar o por lo menos podrían hacerte la denuncia ellos mismos, ¿no? Y como sí, el femicidio, esas cosas, ¿no? Como que en medio se transformó en una trivialidad. Cosas menores. Cosas así como que el Estado entiende que son menores, ¿no? Bueno, Nanu, muy bueno el tema para el próximo programa de Mundo Bullicio, el derecho consumidor. Sí, sí, se me ocurrió. Muy eso, buen y tema. Bueno, vamos a ver en qué nos enfocamos porque es muy amplio el tema. Y pero si bueno, vos estás escuchando y tenés dudas más así relacionadas al abuso institucional, recomendamos que entres a Correpi, que leas también. Claro, bueno, sí, obviamente ellos claro, son los más capos en Argentina, por lo menos en Buenos Aires. En cosas de abuso de la autoridad, ¿no? O sea, sí, por sí, eso. Sí, tal cual. Bueno, gente, vamos a un temita de música, nos reorganizamos en esta mesa, peinamos una raya y ven. Sharks patrol these waters. Hey, don't you worry about... No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. I am the lonely man that's jumping off a balcony. It feels like bouncing on a trampoline. Under the sky is a screen. There is a cloud on me. Nothing's gonna spoil the morning breakfast on TV. Nothing's gonna spoil the morning breakfast on TV. Oh no. I am the lonely man that's hanging from a poplar tree. It feels like fishing on a submarine. Under the skies of hell, it seems so hard to yell. Nothing's gonna stop the morning breakfast on TV. Nothing's gonna stop the morning breakfast on TV. We'll be right back. I am the lonely man that's jumping off a balcony. It feels like bouncing on a trampoline. Under the sky is a scream. There is a cloud on me. Nothing's gonna spoil the morning. Breakfast on TV. Nothing's gonna spoil the morning. Breakfast on TV. Nothing's gonna spoil the morning. Breakfast on TV. Gonna spoil the morning breakfast on TV. Todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Grip. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Señor Shinsu, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Buenísimo. Es buenísimo, está mal aire, qué buenísimo. Simpson, nunca está de más escuchar a Simpson. Bueno, gente, seguimos acá en Mundo Bullicio, ya en el cuarto bloque de la edición número 2 de 2017. Quiero decirle a mi segunda familia de Marley Tuyú que estoy acá haciendo el programa, así que no nos podemos ver. Bueno, hace un rato pasó Nanu, hace un rato pasé yo, y ahora viene la otra estrella de este equipo llamado Mundo Bullicio. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tenés para contarnos? Buenas tardes, lindo? Noches. Y para hablar, se me ocurrió hablar un poco a mí este tema un día como es, bueno, hoy que están escuchando el programa, ¿no? Con el tema del indio que va a estar tocando, esta polémica que trae el indio, ¿no? Como que es muy irónico que salgan a hablar, tanto ya salió a hablar Kai en su momento, ahora también salió Pettinato a hablar el tema de la enfermedad, si es verdadera, si no es verdadera. Como que nadie le cree nada, por más que esté enfermo realmente, como no le creen todo lo que dice. Es como medio chocante, quizás viendo de personas que lo conocen personalmente, que sí, compartieron mucho esa historia. O sea, Sky debe ser como, o sea, como su otro yo. Claro. No la banda, ¿no? Digo, yo pensé que quizás había agarrado algunas minas, las agarraba de chiquitas también. Tenías esa información, ¿no? ¡Gracias, Nacho! Vamos a continuar la venta. No, bueno, yo me refería al tema este de que si es verdad, no es verdad el tema de la enfermedad, si tiene Parkinson, si no tiene Parkinson, si es creíble, si no es creíble, si dejará de tocar, será el último show o no es el último show, que se vende de esta manera precisamente como para también atraer un poco más de gente. y bueno, y reflejar un poco también todo lo que fue la imagen del Indio Solari con todo esto que fue pasando desde sus inicios a políticos, digamos, ¿no? A ver, primero contestatario, después como que se fue como dando la mano, acomodándose con los poderes, ¿no? Los lugares donde tocaba, siempre esos acomodos. Y después salió, pasó a ser kirchnerista, después de un tiempo de que no saber qué era él políticamente, ¿no? Como que volvió. Y ahora también mantiene esta tendencia, este enfrentamiento con la gente de Olavarría ahora, que wow. Sí, con el intendente. No le da la mano, ¿por qué? Porque le temblaba, no podía dar la mano, se hizo el boludo por otro lado. ¿Por qué pasó? ¿Cómo es la cosa? Muchas cosas juntas, dije, ¿no? Muchas cosas. Mucho trae el indio. Como... Es que el indio despierta estas cosas también, ¿no? O sea, creo que también una de las cosas que lo hace grande al tipo este es que despierta estas cosas también, ¿no? Y eso es gracias al personaje que él armó durante estos 30 años de hermético y místico. Misterioso. ¿No? Misterioso. Misticismo por no querer hablar, justamente por esa fobia. Lo tenés a Charlie García, el otro ícono que vive en Coronel Díaz en un departamento hace 20.000 años y se tira de un departamento. Es el menos misterioso que hay, Charlie. Claro, y el indio dijo: no, yo me voy a vivir a Parque del Loire, ¿no? Pero se va a vivir en un lugar muy apartado también, ¿no? Cuando está acá en la Argentina, si no, tenemos allá en Nueva York instalado. ¿Nos metemos de lleno? ¿Nos metemos de lleno en el tema? Vamos. Nos metemos de lleno. ¿Qué parte querés empezar? ¿Qué arrancamos Mirá. Ahora? ¿Arrancamos para atrás? A mí me gusta decir las cosas buenas de la gente primero para poder decir algo, ¿no? Porque si no... Le quedan bien los anteojos. Le quedan muy bien la pelada. Muy bien la pelada. Me hace acordar a Luca Prodom. Lo quiero mucho, Luca. Luca, te quiero mucho. Bueno, primero algo, ¿no? Destacar que Los Redondos, o sea, como fenómeno de banda, sale de la movida independiente, ¿no? O sea, no sale del conservatorio de tal lugar y se juntaron gente del conservatorio elitista. Sale como de una movida... Sí, pero bueno. Pero era una movida más independiente. Sky formaba parte de la Flor Solar, de la cofradía de la Flor Solar, ¿no? Un grupo de gente bohemia, o sea, apartada de lo que el entorno ofrecía, vamos a decirle. Sí, y... que hasta lo cuentan ellos que cuando lo vieron al indio recitar, dijeron, este tiene que cantar. Claro. Este es el negocio, ¿no? Le vieron ya de ahí. Y le pegaron bien, porque hay que reconocer que las letras del indio hasta... Tengo conocimiento que se hacen debates en la Facultad de Sociología. Entre sociólogos se debate. De Los Redonditos de Ricota, ¿no? De Los Redonditos de Ricota. ¿Qué quiso decir? Claro, ¿no? Porque el tipo, creo, como Spinetta, ¿no? Esos tipos que poéticamente son armar una forma de escribir que vos decís, este tipo es para sentarse. A mí me pasa con Los Redondos de chico en los 90, que cuando salió un disco de Los Redondos, Gulpa, uno de esos discos, nos juntábamos con mis amigos en mi casa a leer las letras. Y armamos, y estamos un día entero debatiendo las letras, qué quería decir, qué no, mientras escuchamos el CD 25 veces el mismo CD, ¿no? Entonces me parece que hay que reconocer que ellos salen de una movida independiente y logran ser una banda millonaria y una banda que hoy, mañana, convocan miles de personas. O sea, una banda que es reconocida, lo mismo de Rolling Stone cuando venía a tocar a Argentina, le invitaron al indio a tocar y el indio dijo que no, como un ejemplo, ¿no? Pero me parece que lo que queda, ¿me entiendes? Así como queda muy a la vista, es esta cosa que hay que decir una vez por todas y a que a los fanáticos le moleste. Lo está diciendo una persona que tiene dos tatuajes de Los Redondos, ¿eh? O sea, el indio se cagó, se caga y se va a cagar en su público eternamente. Es así, los hechos lo demuestran. Él lo dijo en muchas entrevistas en el Rock and Pop, en Rolling Stone, en lugares como que esos pibitos de la Ferrere que venían haciendo sabía que los unía con ellos. Y un día dijo, le preguntaron sobre la represión de afuera de los estadios y el indio, esto lo pueden buscar, bueno, pero igual son chicos de clase baja, están acostumbrados a la violencia, a defenderse. Porque un día le preguntaron por qué él no salía afuera. Y él dijo, no, yo soy, viste, de clase media, con la violencia no voy. Y ellos como son de... Posta. Buscalo en internet, buscá donde quiera, está la entrevista. Y si no me equivoco, es una entrevista a los Rolling Stone en los años a fines de los 90, si no me equivoco. Me parece que lo más crudo de esta cosa que vos seas kirchnerista, no kirchnerista, es que ahora un tipo que permitió que en épocas democráticas se torture, se reprima y hasta haya una muerte por ir a verlos a ellos y que nunca hicieron nada por parar la mano a los intendentes de los lugares, me acuerdo Uruguay, me acuerdo Córdoba lo que fue, Yató Carré, fue una cacería humana de la policía. Era... En Uruguay nos estuvieron corriendo 2 días enteros por todo Montevideo. O sea, y el indio se fue en helicóptero de Uruguay a Buenos Aires ese día, me acuerdo, ¿no? Porque todos íbamos a pasar el helicóptero que estábamos ahí en Montevideo. Entonces me parece que acá lo que queda evidente y lo que a veces cuesta, ¿no? Como decir, bueno, Maradona es un golpeador, no reconoce a los hijos, la gente dice, ah, es el Diego, loco, es el Diego. Bueno, como artista, Solari me parece que es un tipo que, o sea, no va a haber otro. Como Sky, o sea, son tipos que revolucionaron la música y generaron un fanatismo, o sea, fanatismo, o sea, sobresaliente. Pero también queda eso que a mí me da bronca, es escucharlo al Indio ahora hablar, porque es kirchnerista y es amigo de Aníbal Fernández, ¿no? Que Aníbal Fernández era jefe de la policía federal en su momento, cuando tocaban Los Redondos y mandaban a reprimir. Te guste o no te guste, la realidad, buscalo, está la información ahí. Entonces me parece una persona que, como banda, siempre se cagaron en la gente que iba a verlo. Y no estamos hablando que ibas a ver Los Redondos y era, bueno... Y él decía, policía puto. Y el policía te decía, dale, nene, anda para allá. Y te metió un palazo en la panza y quedaba ahí. Hablen con gente que es más grande que yo, que le cuenten lo que fue Go, el Mar del Plata, que es el famoso, lo que está grabado al Indio, que cuando el Indio dice, no le den pastos a las fieras, porque ya estaban tocando ahí. Y le van a decir lo que estaba haciendo la policía fuera, atrás del boliche Go, que tenía más de 200 personas esposadas y sentadas en el piso, así como era la dictadura, atrás de donde estaban tocando Los Redondos. Y el Indio, para calmar la fiera, para dar un mensaje loco, revolucionario, comprometidísimo. Estamos, chicos, que entiendan lo que estoy diciendo. En época democrática tenían a gente, 200 personas atrás de un boliche, esposados de rodillas en el piso y mirando al suelo. Y a vos, cuando te hacía pasar la policía, te decían, por acá, pasen, pasen, entrar a la mano, te hacía pasar un pasillo, y te llevan ahí. Y vos llegabas y te encontrabas con todo ese panorama. Y Los Redondos tocando en vivo. Entonces el Indio le llega esa noticia, el Indio, está grabado en... Es famosa la frase. El Indio dice, chicos, nos están diciendo que afuera hay algunos problemas. No le den pastos a las fieras. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué? Quiere decir como que no toleren a la policía, no le den pasto a las fieras. O sea, que está caldeado el ambiente. Claro. Sí, bueno, pero... Entonces me parece lo no que la queda... La bardié, pero ya tarde, no importa, claro, lo que ya pasó. Cortar recital y andar a ver a la gente. Porque esa gente te está yendo a ver a vos. Entonces me parece que lo que hay que reclamar, me parece lo que yo le reclamaría al Indio, ¿no? Esta etapa, así que ahora llega a la barría y como es del PRO el intendente y soy re loco. Me parece que cuando se habla de derechos humanos, se habla del Estado violentando a un ciudadano y violentando a menores casi siempre. Violentando a menores, me parece que es muy desubicado que el Indio haga ahora una pantalla de que no, el intendente de la barría que cuida a mi gente que va a verme. Bueno, dale. Si de que está el kirchnerismo no hay más represión cuando vas a ver, con Toca el Indio. Ah, no, sí, hubo, ¿eh? ¿Hubo? Sí, hasta hay videos. ¿Sabes? No, hay uno que tocó, no me acuerdo en dónde, no sé si fue en Tandil, que están los de policías en acción, filmándolo. Y ves todas las corridas, los palazos que le dan a los pibes, y nadie dice nada, ¿eh? Eso, como que se mantuvo ese silencio, como que sí, mirá, ahí bueno, culpa de los pibes que van a hacer quilombo ahí. Bueno, antes hablamos de Correpi, ¿no? De María Carmen Verdú. María Carmen Verdú es la abogada de la familia Bulacio. Yo tenía la oportunidad, estábamos con Nacho en Mundo Bullicio y la entrevistamos en Mundo Bullicio, y ella nos contó que la misma policía que nosotros nos reprimía y nos volvía loco a la entrada de los recitales, de puño y letra eran pagadas por Sky y la Nera Poli. Entonces la misma organización pagaba la seguridad que a vos te cagaba palazos afuera. Y no está, vuelvo a repetir, ¿no? No estamos hablando de que una pelea con un policía y un botellazo, una corridita. Estamos hablando que hay casos, y hablen con gente que fueron a ver Los Redondos, no al Indio, a Los Redondos. Córdoba, ya toca re en Uruguay. Me acuerdo que el gobierno de Uruguay nos libera un shopping terminal que había, para que todos los ricoteros nos quedábamos ahí. Estuvo muy bueno, entre un shopping cerrado para nosotros, todos tocando la guitarra, hinchando las bolas, yendo para todos lados, muy buena onda. Pero la verdad era como diciendo, che, esto es uruguayo. Qué bien, loco, ¿eh? La verdad, muy bueno. El Indio se fue en helicóptero, y yo tengo recuerdos de camionetas entrando al shopping, bajándose milico y agarrando a gente y tirándole la cabeza para arriba de la camioneta, y lo sacaban para afuera. Así, operativo nazi. Entraban camionetas dentro de un shopping, ¿eh? Y te metían adentro de la cajuela, atrás de la cajuela, y te sacaban para afuera. Afuera te morían a palo. Entonces me parece, cuando pasan cosas así, la banda, que es convocante, se tiene que hacer cargo de eso. Porque no estamos en época de dictadura, y no es gracioso como piensa el Indio y Sky, que es gracioso ver que la gente corre, que la policía los caga a palazo. No es nada gracioso eso. A mí me pasó, yo fui a 3 recitales de Los Redondos y nunca vi ni me pasó nada. Pero bueno, también es tanta la gente que llevan que obviamente puede estar pasando en un sector una cosa y en otro sector no puede no pasar. Puede no pasar. Lo que sí, bueno, es real que ellos sí están enterados. ¿No? Digo, ellos están enterados. Ellos están enterados. Entonces, ¿cómo manejar esa cantidad tan grande de gente? ¿No? Es como... un poco me parece que se habrán visto desbordados, aunque lo que vos contás era con poca gente. El recital que contás de Mar del Plata, ¿cuántos entran en ese boliche? Mil personas. Claro, pero con toda la furia. Con toda la furia en Go de Mar del Plata. Claro. Que era más no sabes manejar mil personas, entonces no estás preparado para hacer un show. Y además vos ves gracioso que esté pasando eso afuera y nunca detuviste un recital. Claro. Como yo me imagino, las manos de Filippi, ellos están tocando y llega a pasar un diezmo de lo que pasa afuera de Los Redondos, creo que el cabre y un montón de gente detrás del escenario sale afuera a la calle y se pudre la momia. No, de hecho, hace un par de recitales del Indio le tiraron una zapatilla y paró el recital. Porque le tiraron una zapatilla al escenario. Claro. O sea, entonces... Me parece, yo le voy a... ¿Vos decís que eso también, todos esos hechos de violencia, no fomentaron ese misticismo, esa misa ricotera? Y la hizo peligrosa. La hizo peligrosa. Como para decir... Vos tengo que ir a la misa de Los Redondos. No, y además, a Los Redondos porque es... Vos sabías que salías de tu casa, pero no sabías en qué condición volvías, qué te iba a pasar en el camino. Porque vos sabés que era una amenaza permanente la policía acosándote por todos los rincones. Y no solamente en las provincias, acá en Buenos Aires también, o sea, pasó también. Entonces eso formó parte. Y me parece que eso es lo que yo en lo personal, a Lindo, a Sky, a Nela Poli... sí, le criticaría. Y también el abandono de la familia Gulace también, ¿no? O sea, que nunca les pasaron una moneda para un abogado, ni pagaron el entierro, ni el funeral. O sea, tipos que tenían plata, ¿no? Entonces me parece que esta cosa al Indio diciéndole a la abuela de Walter, bueno, señora, ya me parece que es momento de dejar de llorar y seguir para adelante. Textuales del Indio, está grabado el Indio diciéndolo. Me parece que nada costaba, como pasó con la Renga también. Disculpame, Nachito, que te toque el corazón. Pasó con la Renga en Córdoba también, con Sosa, con Ismael Sosa, ¿no? Sí. O sea, yo no te digo que Chizo o el Indio vayan a la comisaría, ojalá que lo hagan, pero no te digo, no te digo tanto, ojalá que lo hagan, pero no te digo tanto. Pero loco, un abogado, pagar el velatorio y decirle a la familia que necesita, me parece que son cuestiones, o sea, por una cuestión, si sos rockero, y venís a romper el sistema y lo establecido, como yo entendí el rock que fue en los 90, al principio de los 90, me parece que cuando ven abuso de esta calaña, me parece que vos también tenés que hacer una diferencia. Sí, eso es el tema de la Renga, es algo que me llama la atención, que me choca por el hecho de que cuando fue en La Plata, el pibe de la bengala, ahí estuvo presente la Renga, como que, ¿por qué nunca ha sido así y en otro no? Como que fue raro eso. Mirá, porque es como, ¿por qué con uno sí, con otro no? Es más, sabemos que siempre hay violencia también en la Renga, muy similar a lo que pasa con el Indio y con Los Redondos también. Este chico Sosa era de Merlo. Mi vecino de atrás de mi casa era amigo Mauri. Kiki, te miro a vos que sos del barrio. Mauri, ¿el sodero? Bueno, Mauri es amigo de Sosa y los hermanos, de los que conoce de Merlo por Fieras Vagantes. A mí me cuentan que las primeras marchas la gente iba con remera de la Renga. ¿Viste? Como siendo loco, somos toda la Renga. A la tercera o cuarta marcha, las propias familiares y amigos ya le empezaron a decir a la gente que saquen las remeras y se vayan. Como que se empezaron a dar cuenta que la banda que no, se abrió de gamba, ¿me entendés? O sea, como que la banda, los familiares estamos hablando, ¿no? La gente que está ahí metida en el asunto, se abrió de gamba. Vuelvo a decir, que lo haga Airbag, que lo haga Tambiónica, que lo haga Chaqueño para Vecino, no me extrañaría. Pero que lo hagan bandas que supieron... canalizar el furor de una adolescencia, una rebeldía, de ir en contra del sistema y un montón de cuestiones de rock, ¿no? De la rebeldía, sí. Esas cosas para mí son imperdonables. Son bandas que se jactan también de esa rebeldía contra la policía, contra la autoridad. Entonces, si vos no podés manejar eso, ¿hasta qué punto podés llegar? Y hacete cargo también, ¿no? Porque yo lo que veo de la mayoría de los rockeros, ¿no? Esta cosa que somos todos rebeldes a través de WhatsApp y sentados en un sillón de pana. Entonces me parece que el rock, como también quizá nos metemos en otra discusión, el rock como no como música, sino como un movimiento. Como movimiento, era eso en su momento, no era lo que estamos viendo ahora, que todo pasa por una discográfica, todos suenan igual, lo que tiene que interesar es que pegue rápido el tema, muchas bandas ya no hacen riff, porque no, el riff ya no suma, porque tiene que ser más cuadrado los temas. Entonces se saca lo contestatario y solamente de bandas grandes conocidas, que era la mano de Philip. Sí. Sí, y hasta ahí después así como grande conocida, porque tampoco es una banda que nunca ha tenido tampoco la gran popularidad que quizás debió tener. Que debió tener, porque sí. Es una banda que también eligió estar en ese lugar también, ser como los Redondos del Under. Claro, como los Redondos del Under. Después está Escape, pero bueno, no son de Argentina. Son extranjeros. Claro. son extranjeros. Y transaba. El comentario, viste, saltaba el comentario, viste, así de repente. No, es que pero que tenía que te transaba también con Sony, no sé cuál era la discográfica, Emi, no me acuerdo de la discográfica. Al igual que, no sé, un Calle 13 también, que te la juega como de rebelde, pero por otro lado también se apoya mucho la discográfica. Claro, no, yo hablaba de las letras y de, del mensaje que quieren transmitir, ¿no? De la bandera que levantan. Bueno, bueno, Calle 13 también levanta el mismo mensaje. Eso. Claro. Por ejemplo, no me acuerdo, si no me olvido, si es Nahual o Ciro Razo, que me acuerdo, una de esas dos bandas es, que ellos cuando la pegan así, arreglan con la discográfica y le dicen, bueno, está bien, yo te hago tres CDs, dos, tres CDs, lo que vos quieras. Pero todo este sonido, toda esta sala, queda para nosotros. Sí, ya te digo que fue Cielo Raso, seguramente. Si no me acuerdo. Porque si era... Nahual siempre fueron independientes. Siguen siendo. No, no, ellos son. Y, o sea, hicieron ese medio, ese negocito, pero los chabones se quedaron con un estudio de grabación, con equipos, con sonido, y siguieron su movida independiente. Entonces, vos me. Es como. O sea, utilizás algo. Una negociación también, ¿no? Una negociación. Te doy, me das. O sea, pues también es fácil, ¿no? Si sos Charlie García y estás forrado en plata y rompes instrumento, es fácil decir, armo una banda y sueno. Pero si sos un pibito que está luchando para fin de mes y no tenés dónde llegar, necesitas una palanca también económica. Ahí está el tema cuando te perdés vos también, ¿no? Sí, sí, sí, ese es el tema que uno siempre necesita, pero el tema es hasta qué punto vende también. Claro. Su alma. ¿Hasta dónde llegas? Sí, también me parece que hoy por hoy, mirá, yo a mí, cuando se me rompieron todos los estandartes del rock, estaba en una asamblea, en una radio recuperada de Moreno. Todos se juntó, nos juntamos un montón de gente para poder ver de qué manera poder ayudar a la radio, hacer un evento, juntando plata. Entonces había organizaciones de un montón de lugares, ¿no? Partido Izquierda, docentes, un montón de lugares. De repente empiezan, bueno, la onda era buscar artistas conocidos que convoquen gente. Salta un chabón y dice, yo conozco a los de Airbag. Se hizo un silencio en la reunión, un silencio terrible. Salta otro de otro lugar y dice, no, no, yo también los conozco, ¿eh? Saltan, saltan, saltan. Y me vengo a enterar en esa asamblea que Airbag estaba re comprometido con las fábricas recuperadas y con la lucha de la trata de blanca. Ah, mirá. Y que estaban tocando en un montón de lugares recuperados, de lucha por la trata de blanca. Claro, al final uno, decís, la imagen irá como claro, que uno le engaña, porque claro, como hablábamos recién, de estas además, bandas que, no es que dicen todo lo contrario y no lo hacen, y otras que... No, además no es que te engañan, Airbag en los 90, en su momento, eran chicos que tocaban muy bien, eso hay que reconocer, siempre tocaron bien, pero eran los niños bonitos, pop, como claro, los chicos lindos que era el lío de las minas, yo la tildé siempre de esa banda, y mirá cómo cambia la historia, claro, que muchas bandas en las que yo dije, loco, esta banda es lo más, loco, lo más... Sobren de gamba con otras cosas, ¿no? Me parece que eso también es, forma parte de la ironía de la vida. Sin fanatismo. ¿Te gusta lo que haces? Sin fanatismo. Punto. Lo demás, cada persona en su vida privada es una cosa diferente. Vos te gusta el producto, digamos. Por eso me causa gracia ver una mujer diciendo con ustedes al mejor jugador de fútbol, Diego Maradona. O Diego sentado con Eve. Que su lucha se basó en buscar hijos, en reconocer hijos perdidos, secuestrados, torturados, y el Diego abandonó a sus hijos. Sí, no, pero lo está encontrando. ¡No! Va a poner el hijo encontrado 104, no sé por qué no me hubiera parado. Para mí se comparten los datos, entre Madre de Plaza de Mayo y el Diego. Se van compartiendo, hasta los que datos. Diego reconoce, pasa un tiempo también. Tenemos un hijo recuperado, ¿de quién es el tuyo? Eve le dice, pará, ¿es tuyo o de la ESMA? Ah, le digo. Más o menos, es decir, este país es muy loco, boludo. Es muy loco este país, es muy loco, es muy exitista. Ah, Bergoglio tomaba mate con Videla, ¿no? Ah, no, Bergoglio es un buen papa ahora. Ah, me había olvidado de Bergoglio también. Bueno, gente, Nachito, ¿algo más para decir en contra del gran artista Carlos Indio Solari? Si te cargo de la gente, Indio. Su música, su poesía, llamalo como quieras, pero quédate con la parte de arte, no con la persona, no lo sigas, sus pensamientos, porque la verdad a vos te importa lo que hace, no lo que dice. Hoy escuchaba, dicen que Dalí tenía grandes amores por Franco, el dictador Franco. Entonces, ¿cómo? O sea, nos gusta Dalí, pero nos gusta que haya sido amigo de Franco. Entonces, como hay que, lo que vos decís, ¿no? Separar un poco lo que fue y no tomarlo como un fanatismo, ¿no? Como diciendo, por ejemplo, imagínate ahora, va mañana usted a la barría y apenas llega a la barría, al policía decir, puto, aguante el indio, ¿eh? Mirá que te vamos a recopar el pueblo, ¿eh? O sea, como empieza la pica con la gente a la barría. ¿No? Era toda la policía ahí esperándolos a la gente, ¿viste? No, olvídate. Bueno, en el paradero rock era así, ¿eh? La terminal estaba todo rodeado de policías que te revisaban a la gente que bajaban, los que iban al recital. A los demás no le decían nada. ¿Puedo cerrar con esto con una anécdota copada? divertida. A ver. De Los Redondos. Tocan Ella Toca Re. Todo eso, bueno, llevamos. Carrera. Vale, con el carrera que es la carne. El corte no, de Ella Toca Re, boludo. Carrera. Ella Toca Reras. Ah, yo te dije Ella Toca Re. Yo también, Pensé yo también que fui a ese recital. Carreras, es cordobés. Cordobés. No, no es francés. Bueno. Chato lo dice porque era chato, no sabía escribir. Igual ten en cuenta que hablas conmigo, que yo le cambio las palabras a todo, le invento algún vocabulario propio. Bueno, llegamos a Córdoba Capital, entonces la onda era que tenías que ir a Plaza San Martín y de ahí estaban los colectivos que te llevaban a la Yató Carrera, que quedaba apartado, ¿no? Entonces, no me olvido más, en la Plaza San Martín, una fila de policías, uno al lado del otro, pegaditos, pero una fila, una cuadra así de policías, y el bondi. Entonces venía el bondi, frenaba ahí, subían gente, cerraba el bondi y se iba, así. Bien organizado. Pero vos sentías esa tensión de claro. Pasar por ahí diciendo, oh, ay, qué miedo, quiero subir ya. Este me quiere dar, ¿me entendés? O sea. Te espanto que se traba alguno en la fila cuando subís al bondi para empezar a empujarte de atrás, ¿no? Caminá. Nematoma en una costilla te da. Entonces vos sentías esa tensión. Bueno, subimos al bondi, lo más bien, no pasó nada. Y el bondi, viste, la típica, a cantar canciones. Vienen los milicos, y con el palo empiezan a golpear los vidrios y así que nos calmemos, porque si no, no íbamos a ver Los Redondos. Encima te lo decían en la cara, como diciendo, no arme quilombo porque te meto en cana, y no ves Los Redondos. Entonces, bueno, yo todo esto tengo que confesar la época de las bengalas, los tres tiros, ¿no? Bueno, yo me hallaba una caja de bengala y de tres tiros. Entonces yo me senté en el asiento de uno atrás de todo. Ganas de prender. Son estas historias que quizás ahora quedan como Iorio hablando, no quizás. ¿Viste? Parar acá, Javi, no querés parar acá. No, sigamos. Me aprendió fuego como Iorio cuando habla de los gays y los judíos. Me aprendió fuego como habla, como Iorio. Mi molo así con mi anécdota. Entonces me siento en el asiento de uno atrás de todo. Tranquilo, el chabón ahí, el Tony, tranquilo. Así la gente, mira, viste, que lo parió. ¿No? Los milicos pegando palos así. Saco un tres tiros. Lo pongo por abajo del asiento. Tengo testigos de esto. Lo pongo por abajo del asiento y lo prendo. Y el tres tiros sale por abajo del asiento de uno, sale para adelante, para el chofer. Sale el tiro. Le explota al chofer adelante, ¡plá, plá, plá! El chofer apretó el acelerador, salió matando. Los milicos quedaron mirando así, y nosotros todo el bondi sacó las banderas por el bondi, la concha de tu madre. Así se pudrió todo con los milicos, así. Es una anécdota. Linda. La época de cuando se puede usar tres tiros y venga. Esa época que respetaba al lado de la gente y no pasaba nada, ¿no? Esa cosa de decir la vamos con la bengala, loco, dale, correte, boludo, me quemás. Bueno, esa cosa es verdad, aprendimos un poco. Podía haber chocado mínimo el micro también. Como igual que... como reflexión, el lugar es abierto, una bengala, un tres tiros. Para abajo, decir no, para arriba. No, sí. Dando mal ejemplo vos, contando esa historia. Para abajo, Chan Reyes, tirando para los costados. Bueno, gente, Nacho, bueno, buen viaje mañana a la barriga, chicos, la pasen lindo, bueno, que se diviertan, Bueno, seguimos, damos continuidad al programa Mundo de Bullito, que no te distraigan, edición número 2. Vamos a hacer un temita de música de Astor Piazzolla, interpretado por Bob Dylan en un... La única iglesia que ilumina es la que arde. sé, no les va a agradar, pero creo firmemente que es lo correcto. Max, va a denunciarlo de las drogas. No tenemos drogas. No, claro que no. No, yo llevo que cerrar. ¿A dónde te dieron? No diré nada. ¿Qué le dijo el doctor? Dice que es un pelimón. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, ya el último bloque, nos estamos despidiendo este viernes a la noche, va a salir mañana sábado de 3 a 5, va a salir el programa en casi un vivo falso, un falso vivo transmitido, así que bueno, estamos dándole cierre final al programa y no queremos olvidarnos antes de lo que fue la marcha del miércoles, ¿no? Ni una menos, ¿no? ¿Qué decir, no? ¿Qué decir cuando muere una mujer cada 20 horas en mano de un hombre, ¿no? O sea, ¿qué decir que falta... Falta un gran trabajo en serio, ¿no? Obvio que en el 2011 fue votada la ley sobre protección hacia la mujer, ¿no? Que entiende un montón de pautas, artículos, leyes, desde el hecho de que la mujer no solamente puede ser violentada físicamente, sino también moralmente, subyugarla, o sea, un montón de cosas más que no es solamente la violencia física. La ley también prevé que tiene que haber lugares de transitorio para una mujer, porque... Si vos sos una persona más o menos pudiente, bueno, es obvio, si tenés una mala relación, te alquilás una casa, te vas a otro lugar, o metes un abogado, pero si sos de un lugar que no tenés plata, ni los conocimientos para hacer una denuncia, ni nada por el estilo, ahí es cuando el Estado, de esta ley, crea los lugares transitorios para que las mujeres puedan salir de ese lugar abusivo. También está el artículo de femicidio. Bueno, es una ley que, lo que tengo entendido, ha sido estudiada de cualquier parte del mundo. Es una ley que es revolucionaria. Lo que pasa con la ley, ¿cuál es el problema? No se aplica. Ah, ¿pero es para aplicar la ley o para que esté nada más? Ah, qué boludo. No le habrán dicho eso, que era para aplicarla. Claro, no supieron cómo hacerlo. Dijo, no, para, tenemos la ley, ya está. ¿Las leyes no se sacan acá nada más y listo? ¿O se aplican? No, aplicarlo tenemos que ver. A ver a quién le conviene, ¿no? Es otro precio. Y también podemos juntar esto, con la educación también, ¿no? O sea, ¿cuándo la educación va a tener una materia sobre género y una materia también de relaciones humanas? Porque acá solamente no es lo que vemos, lo que estamos viendo es violencia, ¿no? También, ¿no? Más allá de un tipo de desquiciado que piensa que una mujer es su propiedad, más allá de todas esas cuestiones, el germen de todo esto es la violencia y pensar que yo puedo sobrepasar tus derechos humanos, ¿no? Me parece. La marcha del otro día, no hay nada que decir, fue impecable. Miles y miles de mujeres marcharon. Obvio que siempre los que son... le buscan el pelo al huevo o quieren tirar mierda contra las mujeres, como no pueden decir nada, dicen, ah, pero había una feminacia, lo último de todo, prendiendo fuego a la iglesia, ¿no? Te dicen todas esas cosas. Pero esa misma gente que dice eso, no dice que mujeres después, que no tenían nada que ver con la marcha, fueron en una razzia, saliendo de una pizzería, fueron detenidas más de 20 mujeres. No dicen eso tampoco, ¿no? Me parece que quedarnos en el detalle que si 10, 15 personas prendieron fuego un par de cubiertas en una puerta de una iglesia, no estoy avalando la violencia. Me parece irónico también que una marcha por la no violencia termine con 10, 20 personas haciendo violencia. Sí, eso es algo es irónico, que uno pero... nunca va a entender. Pero ¿por qué llegar a esa necesidad de hacer algo tan violento como el hecho de incendiar ahí? Después al otro pibe que apareció. Si lo hubiesen ninguneado, lo hubiesen dejado a un costado, lo hubiesen ignorado, hubiese sido mucho más fructífero para la marcha en sí, para la lucha de la pero marcha. Pero alguien siempre va a saltar y no tenemos que quedarnos con esos, con esas 15 personas que hicieron eso. No, no es, no va la marcha y no en el fin. Yo no hablo de eso, pero es el punto que la globalización que le apunta a eso. Porque todos están esperando que pase algo. Si no pasa nada, no se le da tanta trascendencia mediática. A eso me refiero, ¿no? Obvio es que... como que los medios están esperando que pase algo para apoyarse en eso. Entonces, y lo alimentan. Están esperando lo negativo. Claro. ¿Por qué vas a buscarlo? Dejá lo que pase solo que salte de otro lado. ¿Por qué estás buscándolo de esa manera cuando sabes que va a pasar algo? Si empiezas a prender fuego, sabes que va a haber una respuesta. Sí, la violencia le convierte al gobierno, le conviene al gobierno la violencia, porque es como pasó en la CGT, entonces el gobierno dice, ve que son tres inadaptados estos sindicalistas, no hay que darle bola. Acá el gobierno dijo, ve que son una mina que se pelean y prenden fuego a la iglesia, no le damos bola. Y se pierde de vista el reclamo, ¿no? Se pierde de vista que no estamos hablando, que en este momento, mientras nosotros estamos hablando, están matando a la mujer. Claro. Y que hay miles de argentinas que están sometidas por un idiota. Entonces me parece que, ¿cómo era lo que decían en Facebook? Si dejamos, te enojas porque prendo fuego un patrullero, o se quejan porque rayan las paredes. Algo como un ejemplo, decían así como que un tipo decía, bueno, si la dejamos prender fuego patrullero, dejan de rayar las paredes. Ahí está. Si la dejamos prender fuego los patrulleros, dejan de rayar las paredes. Como que el tipo sigue sin entender, o sea, ¿por qué están pidiendo fuego a un patrullero? ¿No? Como un ejemplo simbólico, ¿no? Me parece que no es tomado en serio, o sea, la seriedad que tiene el tema este de la mujer, ¿no? O sea, y no solamente la violencia, sino que cobra un 20% menos que los hombres, no tiene licencia por maternidad. El Estado te dice lo importante es la familia, ¿eh? Pero una mujer a los 15 días la mandan a trabajar de vuelta, al hombre no, también. ¿Tres meses la mujer? ¿Cómo 15 días? La licencia por maternidad es 3 meses. El año pasado se estaba peleando para que se extienda la licencia por paternidad. Por paternidad. Claro, porque es de 2 días, creo. Claro, el padre, ¿no? Son 2 o 3 días, una cosa así. Porque el padre está la pibe. ¿Qué ayuda? ¿Viste? Como decir, la mujer sola, que el pibito recién nacido. Claro, pero a veces es una contradicción, porque si estamos hablando de igualdad, entonces seamos iguales para todos. Y, claro, 3 días para las mujeres también. También para, no, para, si el hombre, si el papá tiene tanta licencia como tiene la madre, también va a poder ayudar en cosas de la casa. Obvio. ¿Entendés? No sé, cocinar, obvio, cambiar los pañales al bebé que nació, lo que sea. Entonces porque estamos también es, igualando. Si estamos diciendo, estamos reconociendo, todos los varones reconocemos que nos falta educación para que aprendamos a tratarlas a ustedes, vamos a decirle. Me parece que eso tiene que interceder en ese momento. Cuando fue Macri, quiso poner el vagón rosa en el subte. Claro, no. Eso es no entender la problemática. Porque, o sea, el violento contra la mujer entiende que es la posesión. Entonces, si a una mujer me la encerrás en un vagón de otro color y no me educás, no estás a cómo, solucionando. Claro, y además no me educás a cómo ir y decirle, hola, ¿cómo andás? Me pareces re linda, ¿no querés tomar un café? No. En vez de enseñarme a hacer eso, yo sigo haciendo video, piña, pum, pum, y te violo. Entonces vos, en vez de encerrarlas a la mujer y separármelas de mí, que soy varón, no, el Estado y todos nosotros, la educación, tiene que acercarnos y enseñarnos a los varones también a cómo tratarlas a ustedes también. Sí, lo ideal sería el momento en que llegue que no tenga que existir ninguna marcha para reclamar ningún derecho, ¿no? Olvídate. Sería el momento ideal que para mí va a ser de acá muchos años. Acercate el micrófono, señor, que te pegue. No. Y si son... Muy bien, sí te bien, sí te bien. Nanu, presta atención a lo que voy a decir ahora. Línea 144 de violencia de género. Sí. Y también el órgano que cualquier cosa, alguien que está escuchando tenga una duda o por el estilo, se llama el Consejo Nacional de la Mujer, que es el órgano institucional que tiene que llevar a cabo esta ley. Es el órgano que dice, bueno, acá hacemos esto. No hicieron nada, les quiero decir, pero bueno. También en la Valle 1250 Capital es donde se pueden realizar las denuncias por violencia. Ahí está. Bueno, queríamos recordar esto y bueno, mando un saludo a las mujeres. Y la verdad que a mí todavía me sigue sin cerrar la idea de por qué pensamos que ustedes son inferiores. No es que quiera que hablen con vos, pero sigo sin entender, o sea, ¿no? No, lo hablan por una cuestión de fuerza física, me parece. Sí, o una sea... Una cosa medio retrógrada ya. Porque no tiene nada que ver, me parece que... Bueno, gente que está del otro lado, esto es Mundo Bullicio. Vamos a un separador y ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. Soy Cristian Lafito, del Centro de Historia de los Trabajadores, y estuve en Mundo Bullicio. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes, y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo, de Recorte Informativo, en Mundo Bullicio. Soy Cintia, de Recorte Informativo, y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierda. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Estamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marta. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, seguimos en Mundo Bullicio y bueno, chicos, ya llegamos al cierre. Ah, y otro dato así para cagarte el día. El Intec dice que 1 de cada 3 argentinos es pobre. Así que le quiero decir que 33% de pobreza. Forma un país hermoso. Sí, pero tenés que ganar, si ganás más de 2.600 pesos, no sos indigente. Así que estamos re lejos de eso. Bueno. ¿Sabes todo lo que tienen para robar todavía? Tenemos para tomar Manaos, entonces a la Manaos llegamos. Sí. A la Manaos llegamos. Ah, bueno, menos mal. Pensé que ya ni Manaos podía tomar ni siquiera. No, no, siempre se Marolio, olvídate. Manaos sí. Marolio, le das ahora tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. La tenía en la voz de Pink, imagínate. Qué bien que estaba, ¿no? Ya arrancaba mal de ahí la cosa. Y después tengo Ubita, Ubita, la la la la. Bueno, chicos, no lo voy a aburrir con temas que ya están grabados en sepia, más o menos. Sí. Bueno, Nanu, gracias por estar hoy. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, no se olviden de comunicarse con nosotros por las redes sociales. Facebook, Mundo Bullicio. Nos pueden escuchar en pasalaonda.com.ar o bajando la app de Pasa la Onda. Bueno, muchas gracias. Próximamente y... mail. Ay, esa, bueno, estamos re locos. Chupala, Gay. Kiki, nuestro invitado, gracias. No, gracias. ¿Algo a ustedes para decir? Gracias a ustedes por la ayuda, por dejarme compartir este espacio. Muchas gracias, un gusto. Bueno, ¿verdad? Loco. Gracias, gracias por venir, loco. El alquiler de metro cuadrado, después te paso el precio. Tengo que aprender a no tocar el micrófono porque me doy cuenta que hace ruido cuando sí. lo muevo de un lado para otro. ¿Cuántas veces fuiste al baño allá? Solo una. Una vez. Fíjate lo del el gasto sanitario. El agua. El agua. ¿Te lavaste las manos? 7 litros de agua. Imagínate, ¿está cuánto? 8 pesos el litro. ¿Cuánto te lo cobran ahora, Isa? Hacer un combo. Hacer un combo. Es amigo mío de la casa. 140 cerramos. Gamba. Gracias, yo por gracias. Gamba 20 te soluciona. Sola. Yo por Gamba 10 te soluciono el problema. Mira, Nacho, yo ando con Nacho, ¿viste? No, perdónalo, boludo, se queda con los 100 pesos, Javi. Ah, Argentina, Argentina. Nacho, gracias, loco. De nada, Javi. El próximo sábado salimos en vivo como corresponde. Y bueno, si no, también nos escuchan el jueves en Pasa la Onda a partir de las 21 horas. Bueno, gente que está al otro lado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, acompañarnos a la tarde, porque sale mañana, ¿no? Queremos decir que son como la 1 de la mañana del viernes, De acá a las 11:14 nos vamos. No paramos, Kobe, nos vamos. Acá nos paramos, vamos. Y estamos estrenando. Lo que quieren, este programa no lo pudieron escuchar completo. Este programa se está retransmitiendo el martes a partir de las 21 horas. Bueno, gente, toda la información dada, le mandamos un abrazote a la distancia y nos estamos viendo hasta el próximo sábado. Esto fue Mundo Bullicio. Con palmito blanco. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.